Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo, que ahora ya empieza el buen tiempo y es el momento de disfrutar de los lisos fresquísimos. Y hoy es un buen momento también para disfrutar de los lisos con un programa atípico, porque teníamos pensado hacer un programa con dos películas que relacionadas entre sí, pero nos hemos dado cuenta que no era el recuerdo tan bueno. Bueno, o que mejor dicho, el recuerdo era mejor que ahora al revisionarla, y hemos decidido que sí, nos enrollamos, pero dos horas para hablar de estas dos pelis, como que no. Las películas que íbamos a hablar eran Un pez llamado Wanda y Criaturas feroces, y entonces hemos decidido hacerle una breve revisión y enrollarnos, que es lo que a nosotros nos gusta, y irnos por los cerros de Úbeda. Y para hablar de estas dos películas y lo que encarte, tenemos una vez más al gran Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, zarpientes. Pues nada, pues eso, aquí a hablar de brevemente de estas dos películas, por los motivos que has indicado. Y como veíamos que el programa se iba a quedar corto, y hemos pensado, ay, un programa corto, ese no es nuestro estilo, hay que hacerlo largo. Y mientras más larga, mejor, como diría Josefina. Así que nada, nos vamos a enrollar con cualquier cosa, como diría también Josefina. Y nada, esperemos que le gusten a nuestros dos oyentes. Algún día tendremos que hacer un programa sobre Josefina, íntegramente. Íntegramente, exactamente, como a ella le gustaría. Y también tenemos al terrorista de los chistes. ¿Cómo era? El terrorista de los chistes y el cementerio del humor. Cementerio de los chistes. Cementerio de los chistes y al terrorista del humor. A Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Sí, a mí también me dice, como persona me caes bien, pero que te agarre la diarrea más grande de la historia y tal, ¿no? Sí, luego lo veremos en los comentarios de los oyentes, las cosas que te dicen. Hola, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buen lo que sea. Y sí, aquí estamos con algún liso que otro, para intentar echar un rato en una charla, coloquio, freestyle. Debido a que, bueno, las cosas pues no nos han terminado de convencer cuando veíamos las películas y decimos, venga, vamos a echar aquí un rato divagando y a ver qué sale. Vaya, que lo de divagar es una de las dos cosas que nos sale bien, ¿no? O mejor dicho, una de las tres cosas que nos sale bien, junto a mear fuera de nosotros mismos y cortar el pan con las manos. Y también tenemos a la parte madura de Cine de Barra, al gran Valdis. Buenas, Valdis, ¿qué tal? Hola, muy buena. La parte madura, anciana, ¿no? Evidentemente. No, he dicho madura desde, con perdón de la palabra, con el buen desde sentido. Desde la juventud, ¿no? Que te acompaña. Pero, ¿qué tal? Bien, bien. Siempre es un placer estar aquí en Cine de Barra con los polluelos. Y siempre un placer estar aquí, aunque parezca mentira. Bueno, y yo soy Benal Maderman, aquí al mando de la edición de este vuestro programa. Y nada, Luigi, vamos a meternos en harina, ¿no? Como diría Pocholo. Pocholo, exactamente. Sí. Albert Rivera. Bueno, ¿por qué? ¿En qué momento se te ocurrió elegir Un pez llamado Wanda y Criaturas feroces? Bueno, a ver, que esto fue una cosa que tú también estuviste totalmente de acuerdo con un pez llamado Wanda y... Criatura feroz no la había visto. Criatura feroz, creo recordar que la vi en el cine. En su momento, que creo que es del 97, 98, puede ser, 96, por ahí más o menos, ¿no? 97. Del 97. Creo recordar que la vi en el cine, ¿no? Pues yo en aquella época pues, tendría pues, 17, 18 años en función del mes que fuera. Y bueno, pues yo la recuerdo como que no estaba mal, ¿no? Y luego el pez llamado Wanda, pues sí la recuerdo como una película que me hizo mucha gracia, sobre todo algunas partes concretas en las que me recuerdo literalmente carcajeándome, ¿no? En plan, ja, ja, ja, ja, ja, en voz alta de lágrimas saltadas, ¿no? Y ahora viéndola, pues te queda un poco como diciendo, joder, tío, vale que ya sé qué es lo que va a pasar, pero lo recordaba más divertido. No sé, os ha pasado a vosotros también, ¿no? Bueno, por lo menos a ti, Ben Almadelman, que era el que la habías visto y te había gustado. Sí, vaya, a mí en su momento lo vi y me gustó. Y además que la vi en vídeo alquilada cuando salió, o sea, supongo que sería en el 90, 91, una cosa así. Y recuerdo que me pareció graciosa, nada del otro mundo, pero me pareció graciosa. Y había dos o tres puntos que sí me hacían gracia. Y al revisionarla, al volver a visitarla para el programa, pues Decepción. mucha, Esta, mucha. la película es del 88 y bueno, pasa que claro, desde que salía en el cine hasta que llegaba el vídeo pasaban sus 2 añitos fácilmente, ¿no? Claro, y si además en mi pueblo llegaban las películas todavía más tarde, o sea, mi pueblo llegaba cuando Cuando llegaba el burro desde Antequera. claro, cuando llegaba el burro cargado en los serones con la cinta de vídeo que ya no le alquilaba ni el tato. Pues el Tato Abadía, pues entonces, pues imagínate, pues por eso digo, el 91 y tal, o incluso si me apura el 92. Y ya te digo que la vi y yo en aquella época tenía un vídeo 2000 y lo que hacía era cuando alquilaba una peli que me gustaba, la grababa, que en aquella época el sistema anticopy estaba para VHS a VHS, pero de VHS a 2000 no tenía anticopy, con lo cual yo me grababa todas las películas. No tengo una gran colección porque el vídeo VHS, o sea, el vídeo 2000, el formato 2000, ya ni siquiera había cinta de vídeo vírgenes para comprar, con lo cual tenía cuatro y lo que hacía era grabar una encima de otra, encima de otra, y cuando una me aburría, pues a tomar por culo, y esta no, ni siquiera llegué a grabarla. Y recuerdo que eso, que la vi y ni la grabé, porque es que sí, graciosa, pero poco más. Y ahora la decepción ha sido brutal. Que por cierto, creo recordar que hace poco, bueno, hace poco, relativamente poco, vi por ahí que se había terminado que se había terminado por fin la producción de cintas vírgenes de VHS. Es decir, que hasta hace relativamente poco seguían haciendo cintas vírgenes y todo, pero ya han visto que no tenía eso futuro y Ahora pararon. la han visto que no tenía Sí. futuro. Igual, oye, igual a lo mejor es como la. Es para algún motivo específico por lo que se han seguido haciendo. Yo hace un par de años escuché que había una serie de cárceles de Estados Unidos que estaban buscando como locos cintas de cassette vírgenes, porque era la única manera en la que les dejaban escuchar música a los reclusos. Mira, Porque. Tienes razón, Pris, que la razón es por eso, es porque hay todavía muchos sistemas, sobre todo de grabación de vídeo, de estos de que graban cámaras de seguridad y cosas de este tipo, que no graban en formato digital, que que todavía van en siguen grabando con VHS. cámara, exacto, con cinta de VHS. Entonces, por eso todavía seguía produciéndose eso. Pero yo me imagino que muy poca gente del mundo sí seguirá en casa viendo Claro. películas en VHS. Es que mis padres hasta hace poco grababan los culebrones de, bueno, los culebrones, la serie esta, no sé, Acacia y tal, de la primera cadena, lo grababa en VHS. Se terminó la producción en julio del 2016. Es Pues ya te decir, digo, lo ya. de los cintas de cassette de la cárcel es porque los CD no los dejaban entrar, porque ya te digo, cogían un CD, los presos lo partían y ahí ya tenían un arma para pa hincarle a la yugular. Así que dice, bueno, pues le ponemos la cintica de casete, que eso para ahogar y eso, pues tendrán que dar unas cuantas vueltas y demás. No, hombre, a mala idea puede abrir la cinta por la mitad y puede rajar con la media cinta. Sí, sí, eso ya la inventiva, eso ya lo dejamos que cada cual invente lo que quiera. Que cada uno haga lo que pueda. Que quiera. Bueno, hemos estado diciendo 2000, VHS, si tenemos... oyentes de... De la LOXE. Del 2010 para ¿Millennials? Del millennialismo. Hablemos del millennialismo, cojones ya. Pues sabrán perfectamente todas esas cosas. Que lo busquen en la Wikipedia, que es lo que suelen hacer los millennials ahora. Sí, sí. Y los no millennials. Y yo también con el sistema de documentación de Pablo Alfaro. Servicio de documentación de capitaneado por don Juan María Alfaro. Ya desde que me dieron un toque de atención, pues ya lo miro en más páginas. ¿Ahora te arrepientes de haber donado los 5 o los 10 euros a Wikipedia? No, porque en su momento me alegró las tardes. Bueno, me la entretuvo, no me la alegrara, pero me entretuvo. Ahora ya veo medios de comunicación más consistentes, como OK Diario o Alerta Digital. que son objetivos con las noticias y contrastadas. ¿Y si no te vas a Twitter? No, tío, Twitter no, colega. Ahí solo hay gente insultándose. No me gusta. Un saludo a nuestro oyente que no escribe por Twitter. Bueno, hay gente que escribe, pero tío, hay mucha gente que insulta. La gente tiene mucho odio. Que follen más. Bueno, un pez llamado Wandaluigi. Pues es una película que sé, como hemos dicho, es del año 1988 y bueno, tiene está dirigida por un director que se llama Charles Crichton, que no es un tipo que tenga una carrera así especialmente apoteósica, ¿no? Claro, este es el que hizo su historia, ¿no? La historia de la Crichton. No, ese es Michael Crichton. No sé por dónde va, la verdad. Mejor que no lo sepa. Mejor. Vale. Lo ha poseído Luigi por un momento. Luego después, pero bueno, después aparte ha hecho muchas series de televisión. Este sí, bueno, pues aparte del director, que como decimos no es que sea un tipo especialmente conocido, sí había gente dentro de lo que es el reparto, que son caras muy conocidas, como por ejemplo... Kevin Klein, que bueno, que ha hecho películas como In and Out y demás, ¿no? Como una y luego después pues, también tenía a dos miembros de los Monty Python, que son John Cleese y Michael Palin, y bueno, por otro lado pues teníamos a Jamie Lee Curtis, también conocida como La Pocha, por aquí nuestro jefe Benal Madelman. Por matar a un gato te llamas Matagato. Como a Sofía, ¿no? Joder. Eso ha sido peor. Dios. Antes de que siga con el reparto, ¿puedo darle un tirón de oreja a Luigi, por favor? Sí, sí, a ver. Sí. Es que me voy a morder la lengua y voy a morir. Entonces, el señor Charles Crichton, de que tú dices que, bueno, que no dirigió tampoco gran cosa, dirigió una película que se llama Oro en Barra en castellano, se llama The Lavender Hill Mob. ¿Carne en barra? No, oro en barra. Que es una película que es del estilo de la Ealing. No sé si conocéis la Ealing, lo que es. No. Vale. No. Pues la Ealing era fue una productora inglesa. No sé si seguirá todavía funcionando o no funciona. Que hizo una serie de películas muy interesantes, comedias negras sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Esta concretamente se llama The Lavender Hill Mob, y que se tradujo en español como Oro en Barras. Está protagonizada por Ale Guinness. No sé si os suena, por ejemplo, Ale Guinness, si lo conocéis, ¿no? Sí, Ale Guinness. Sí, hombre, sus pintas son las mejores. Vale, pues Ale Guinness hizo, por ejemplo, 8 sentencias de muerte, también de la Ealing. Y hizo una película, ¿cómo se llama ahora mismo? Que es de una señora mayor que no puede matarla. Una banda de criminales que quiere matarla. Sí, que hicieron después una versión los americanos con Tom Hanks. Sí, pero ya sé. No lo sabía. El Quinteto de la Muerte se llama en español, ¿no? En inglés se llamaba The Lady Killers. Lady Killers, sí, pero esa de los Coen, ¿no? No, pero ese era un remake. Es el remake. Sí, el remake es de los Coen. La original es de lo que ha dicho. Lo que es de la Ealing, es de esta productora, sí, que os digo. Bueno, pues esta película que se llama Oro en Barra está muy bien, es una comedia muy, muy negra y fue dirigida por el señor Charles Crichton, así que tirón de orejas para... porque sí que hizo cosas interesantes y merece mucho la pena que este tipo de películas que hizo la productora inglesa, que no tenía muchos medios y que sobre todo se basaba en un guión muy, muy bueno, con mucha mala leche, con mucha mala uva, en los guiones de las películas y donde solía protagonizarla casi siempre Alec Guinness, estas películas que os digo, ¿no? Y también fue director, ahora que está muy de moda, fue director de la serie de televisión de Los Vengadores, no de lo de Marvel, sino de los agentes secretos que hicieron también a finales de los 90, hicieron una película, sí, un remake. ¿Con Uma Thurman fue? Sí, me toca, sí, la banana. Sí, sí, exactamente. Uma Thurman y el otro era Ewan McGregor, ¿puede ser? No. No, ¿era Ralph Fiennes? Sí. No, ¿sí, Ralph Fiennes? Sí, era Ralph Fiennes. Vale, vale, vale. Oye, bueno, pues... Kevin Klein salía en Silverado. Sí, en Silverado, que era la de Kevin Conner de Jesús y el... esa película estaba curiosa. Y el negro este de Arma Letal. Danny Glover. Danny Glover. Uy, además también dirigió Espacio 1999, que fue una serie de ciencia ficción de los años 70. Sí. Que forma parte de mi infancia. Oh. Bueno, Kevin Klein también salió en esa obra de esa obra maestra conocida como Wild Wild West con Will Smith. Uf. Y la historia de Kevin Smith, ¿no? La historia de Kevin Smith. No conoce, sí, la historia que cuenta Kevin Smith de Batman, que no, de Batman no, de Superman. Que, ah, sí, que se pusieron en contacto con él para que dirigiera y empezaron a decirle, sí, va a aparecer una araña y va a aparecer no sé qué y no sé cuánto, que el protagonista de ese Superman iba a ser, ¿cómo se llama este actor que siempre lo nombramos y que ahora tristemente ha dicho y que ahora tristemente ha dicho que no, que se retira, si es que alguna vez estuvo, se retira de la actuación? Y yo, colega, tío, no os metáis tanto, pues yo, esto a mí me mola, pero Nicolas Cage, tío. Eso, Nicolas Coppola Cage. Sí. También la película de David Lynch sí me mola. ¿Pero por qué es de David Lynch? Pues claro. A mí me gusta Cara a Cara también, tío, lo reconozco. Me gusta esa película y me gusta... ¿Esa es la que le trasplantan en la cara de, sí, sí, de Travolta? ¡Hostia, ya, qué mala, por Dios! Sí, de John Woo. ¿De quién produce el dolor físico? Me da igual lo que digáis. A mí me ¿de gusta, John Woo con las me palomas gusta, a cámara lenta? Me gusta ya, John Woo, me gusta y Nicolas Cage, me gusta con él. Yeah. Con él, con esa media melenita que llevaba, ¿no? Uf, hostia, con él también, en la que es un convicto, ¿no? Uf, ahí, qué está, mala. Ahí está. ¡Oh, qué mala! Sí, esa también. Hombre, me gusta. A ver, lo que desde luego a Nicolas Cage le tenemos que agradecer es su ingente producción de GIFs y de vídeos cachondos, ¿no? ¿Y la de Wicked Man te gusta, Plisken? La vi y no me hizo mucho tirín, me gustó la original. Ah, bueno, la original estaba curiosa, no está mal. Sí, la original estaba curiosa y además estaba Christopher Lee. La de Nicolas Cage es terrible. No, esa no la recuerdo. Mala de maldad. Esa creo que uno de nuestros oyentes, José Miguel López, no, me estuvo hablando de esa película el otro día. Esa es una que es como una fantasmada suprema, ¿no? ¿Eh? ¿Fantasmada por qué? No, entonces me tengo que estar... ¿Está hablando la de la moto? La del No, creo que fue John Wick, creo que o algo así puede ser la que me... La que me estaba hablando. Vale, pero esa película habéis hablado vosotros, la de John Wick, la de Keanu Reeves. Sí. Es que sí, mata al tío a 7.500 personas solo. Ahí está. Esa es John Wick. Se me ha ido la pinza. No, The Wicker Man es una película de matriarcado en la que, bueno, no desvelo la película porque vaya que hay algún oyente que quiera conocerla y quiera verla. Es interesante, la verdad, curiosa. Bueno. La primera, bueno, sí. No, sí, la, sí, la, primera, la primera. Por eso, no. No, la primera está bien. La primera es curiosa y original. La que es terrible, sobre todo por la interpretación, es la de Nicolas Cage. Bueno, estábamos hablando del reparto de Kevin Klein. Sí, estábamos hablando que no... Desde aquí, bueno, no sé las fuentes que tenemos, pero no es hermano de Calvin, ¿no? Puede ser, no lo sé. No creo. No creemos. No lo vamos a decir, ya que no hemos mirado la fuente. Que, por cierto, una pequeña anécdota que que es de una película que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, como no ha acordado, que, ¿y ahora? Como no creo que la vayamos a hacer, pues la cuento ya y ya está. Regreso al futuro, que es una película, una de mis películas de cabecera. Sí, ¿no? Eso lo ha dicho con resentimiento, ¿eh? Lo de no creo que lo vayamos a hacer, lo he notado. resentimiento con decepción. Sí, sí, ¿eh? Y bueno, el si recordáis, cuando Marty McFly se cae del árbol y le recoge la madre y tal, y empieza a cuidarlo y tal, le dice que se llama Levis porque lo llevaba puesto en su ropa interior, ¿no? Entonces, realmente, si tú lo piensas, dices, ¿desde cuándo hay calzoncillos Levi Strauss, ¿no? Y la cosa está en que en aquella época, a mediados de los 80, pues por lo visto, Calvin Klein no debía de ser una marca especialmente conocida en España, porque en realidad lo que como le llaman durante la película es Calvin Klein, porque era lo que tenía puesto en los calzoncillos. Pero aquí, pues por lo visto, no debía de ser demasiado conocida todavía. Y entonces pues dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues venga, pues ponemos Levi, que no es de calzoncillos. Bueno, igual eran calzoncillos vaqueros, ¿no? Pero no, yo que tienes razón, yo que viví en los 80, y sí que es cierto que no, Calvin Klein no es una marca conocida, ni siquiera entre los pijos, por tanto, es lógico que en España se le pusiera Levi's, porque si no nadie iba a pillar el chiste. Pues aquí está una de esas cosas que Bernard Madelman puede apuntar en la libreta de... ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, por lo de Calvin Klein. Sí, como ha dicho Calvin Klein, pues se me ha venido a la cabeza. No, pues conocía la anécdota y es bastante bastante curioso, porque Regreso al Futuro sí es de las películas que me la he visto en español y doblada y en versión original, y me chocó eso cuando... Pero bueno, estábamos con Kevin Klein, que era uno de estos actores y que se llevó el Oscar a Mejor Actor Secundario en 1988, que es curioso. Por esta película, ¿sí? A mí Kevin Klein, lo siento, pero no me cae bien, me cae mal. No ha hecho una película decente el hombre en su vida. O sea, quiero decir, una película buena en condiciones. Y luego, además, el tío hizo de Dreyfus en la versión esta infame de La Pantera Rosa, el remake este que hicieron de La Pantera Rosa, que es para matarlo a todos, con Steve Martin de haciendo de Clouseau. ¿Lo habéis visto? Steve Martin es muy duro, ¿eh? La quité a medias porque salía Beyoncé y digo, ¿esto qué mierda es? Sí, y Jean Renaud, bueno, una cosa horrible para quiero matarlo ver cara a todos. Cara, sí. Otra vez, y lo quité y me puse a ver cara a cara. Hoy voy a dar la Pues le tengo mucha manía a Kevin Klein por eso, porque hacía de Dreyfus y bueno, no me cae bien, ha hecho una película decente de hombre en su vida. In and Out es curiosa, pero no viene a ser tampoco un peliculón. Sí, In and Out tuvo mucho éxito en su momento, fue una de esas películas que pegó el pelotazo en el cine y tal. Y sí, estaba bien, pero es de esas cosas que son un poco coyunturales, creo yo, ¿no? Gran Cañón quizás sea lo único, así un poquito decente, ¿no? De Lawrence Kasdan. No sé si la habéis visto, que es una película coral. Sí, me suena, sí, de haberla visto hace mucho tiempo. También, lo único... también con Steve Martin. También salía Steve Martin en Gran Cañón, eso lo he borrado, fíjate. Sí, y Danny Glover. De mi memoria. Pero esa quizás es la única sí que le recuerde medio decente. El resto de películas. Bueno, ¿y qué opinamos de la filmografía de Jamie Lee Curtis? Hombre, mentira arriesgada, está bien. ¿Sabéis que la conocían como la Reina del Grito? Sí. En sus primeros años, ¿no? Si lo sabéis. Sí, ¿no? por Halloween. Exacto, porque además no solo Halloween, sino salió en varias películas de este mismo estilo, este mismo rollo, sí. y decían que el punto agudo que le daba los gritos era extraordinario, y por eso la conocían de esta manera. Sí, sale también en La Niebla de John Carpenter. John Carpenter mola, tío. Sí. Coño, hombre. Claro, me creó a mí. Es que, cojones, no va a molar. Y luego, pues sí, ¿Mentira arriesgada os gusta? A mí me parece que estaba curiosa, sí, ¿no? Está chula. Me gusta, es una película... Sí, ¿pasé de Schwarzenegger? ¿Cómo que pasé de Schwarzenegger? ¿Qué mierda de comentario es ese de pasé de Schwarzenegger? Hombre, a ver... Schwarzenegger es un mal actor, pero hace unas películas... O hizo unas películas de acción que eran la caña, que tú te has mamado las películas. O sea, ¿cómo va a poner verde Schwarzenegger? Tengo que reconocer. Tiene películas que molan bastante, los términos. Bolí de guardería, claro. Hombre, no, en serio. En esa peli estaba yo pensando cuando hice el comentario, pero también es cierto que, hombre, los Terminator están muy bien. Ella es Cameron, Conan, tío. Que... guay. Coño, Depredador es la puta caña. Depredador sí, es sí. Una de las mejores películas de acción y de ciencia ficción a la vez. Es la puta caña. Bueno, y volviendo a Jamie Lee Curtis, ¿vosotros habéis visto la película de esta de Entre pillo anda al juego? No. Sí. De la bolsa que sale... Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Sí, me suena haberla visto, pero no la tengo ubicada ahora mismo. Ahí sale de Cintura para arriba en bola, por si queréis. Y la película es curiosa, la verdad. Las mamellas, ¿no? Sí, la película es curiosa. En tu película también salía, en la de 1997, Rescate en Nueva York. Salía con la voz, no salía directamente, pero sí que ponía la voz de la narradora. Sí, hostia, pues no sabía. Se olvida, es la edad, se me olvida. Sí, es verdad, es la voz de la computadora. Sí, la computadora. Yo creo que esta actriz será recordada por su papel protagonista en Un Chihuahua en Beverly Hills. Chihuahua en Beverly Hills. Yo no la he visto, la verdad. Hombre, no sé cuál es. En mi chica hacía de madre de... Sí, de Michael, sí. Hostia, pues sí. Ahí me gustó como actuó, la verdad. No, y en el Sastre de Panamá también aparecía con el tío este, con el... Pierce Brosnan. Sí, con el James Bond. Y ha hecho alguna que otra cosita interesante, pero a mí es que es una tía que no nunca me ha gustado. Sí, ya. ¿Te parece? Ya siempre tenía un punto de... Está un poco pocho. Pocha, ¿no? Un punto pocho. También salía en Eternamente Joven, la de Mel Gibson con Frodo. ¿El mellizo? Con Frodo, que salía también el hijo puta al Frodo, el Elijah Wood. El hijo puta al Frodo, pero vamos a ver que tiene en contra. Tiene una lista enorme de enemigos, ¿eh? Sí, el Elijah Wood es lo peor. El Elijah Wood, ya comentamos aquí. Llegamos a comentarlo, ¿lo leímos o no lo leímos? Lo de nuestro. Superhéroe de mierda, ¿no? Superhéroe de mierda. No estoy seguro de si lo llegamos a comentar, pero lo podemos comentar. Venga, pues búscate tú el de este y lo leemos. Búscatelo mientras tanto, mientras que nosotros divagamos y te lo lees. Que puede quedar súper guay, porque a mí me encanta ese artículo que escribió De Verde. Ya lo tenemos por aquí. Ya lo tiene, lo escribió nuestro amigo. ¿Creemos que es oyente o no es oyente? No, yo creo que no. Él está en Alemania ahora mismo. Están otras cosas. Y no creo yo que haya escuchado muchos programas nuestros, la verdad. Sí. Bueno, pues. Espera, que tenía un blog que se llamaba Panceta Light, ¿no? Se llamaba Panceta Light y otros sueños. Y entonces, bueno, él, de hecho. Esta entrada fue la última que hizo el 9 de febrero del año 2006, nada más y nada menos, y bueno, se supone que era la primera entrega de una serie, ¿no? Que era Superhéroes de Mierda, hoy Frodo, y lo que nos decía era lo siguiente: nenes, os traigo a este fantástico y bello rincón virtual al peor de los superhéroes de toda la historia. Y es que esta nuestra historia está llena de perdedores, pero no hay ningún otro como el más grande y uno de los más pequeños en cuanto a talla de todos ellos. El porculero con menos glamour y menos gancho que la mujer de Poli Díaz, ni más ni menos el superhéroe Frodo, el salvador, héroe que tras un tostón de 6.000 siestas salva el universo. No vuela, no es fuerte. No liga ni folla, ni usa el sarcasmo para salir de atolladeros dialécticos. Tenía a la rubia elfa esa en el bote y el tío soñando con abrazarla y amarla. Lamentable. Batman en su lugar se hubiera quitado los calzoncillos y con su batpene la hubiera ahogado en los océanos del placer. Ni es alto, ni guapo, ni tiene glamour. Porque es un hobby, coño. Su vestimenta es lamentable. Ni Victoria y Luquino en una góndola en Venecia hasta las cejas de Vinopeleón hubieran maquinado un engendro aún peor. No es ni maricón, actitud que a ciertos superhéroes les dota de un cierto misterio, aunque Sam, el que recibe todas las hostias, sueñe con taladrar el culito de Frodo con su Black and Decker de carne. Hostia. Entre sollozos, Frodo le entregará el anillo, el anillo anal, se entiende. Por todo ello, un antifrodo confeso predica al mundo su gran verdad. Frodo es un mierda y un piltrafilla. Y esta, lo firmo. Y aquí se quedó, y ahí se quedó el blog. Ya... Hizo eso y ahí se quedó. Pues no estoy de acuerdo, pero bueno, no, no es programa. Yo lo firmo. No. Esos ojitos que le ponía en la cama a Sam. Valdis, ¿tú has visto El Señor de los Anillos? ¿O te lo has leído o algo? ¿Has tenido algún contacto con ellos? No, no he tenido contacto con el mundo Tolkien, ¿no? Es una cosa que tengo pendiente. Hombre, pero es rollo medieval, ¿no? Bueno, no sé, no tengo ni idea. Como no lo he leído, no te lo puedo decir. A ver, pero vaya, en la Edad Media, por lo que he visto en imágenes por ahí sueltas, como muchos bichos de esos, de orcos y tal, no había. Había franceses, ¿eh? Pero no sé si bueno. Era por decir algo, era por decir algo. En la Edad Media eran aliados de Castilla, ¿eh? Entonces... Fue eso, que... Y esto no recuerdo ya de dónde ha venido todo esto. Ha venido el que le cogimos a Lofra. De Jamie Lee Curtis, que salía en Eternamente Joven con Elijah Wood. Vale. No, iba a decir que el gato que le cogimos a los franceses, los españoles, fue a principios del 19, cuando invadieron casualmente el país, ¿no? Pero hasta entonces habían sido aliados nuestros de toda la vida, vaya. De hecho, nos colocaron la dinastía porque sí, vaya. Que fue un poco que dijeron, nosotros queremos ir a Portugal y queremos ir a Portugal y vamos a pasar. Sí, exactamente. Como que no vamos a cenar, solo es que no hace falta pasar para ir a Portugal, ¿no? Es que son muy mierda, porque cuando entramos en la Unión Europea también se mosquearon y empezaron a tirarnos los camiones y la fruta y tal, los hijos putas. La fresa. Yo por eso lo decía, en verdad. Sí, y por eso la Trinca hizo una canción fantástica, sí. ¿Qué vamos canción? A recordar. ¿No lo recordáis? Mejor que no. Solo me acuerdo de que era una novia pechugona de la Trinca. Pues otro gran éxito, hablaba de cómo los franceses nos tiraban la fruta. Eso, entonces hablamos de qué año, rollo 90 y algo, ¿no? 90 y poco, ¿no? Yo diría 80 y largos, ¿no? Claro, cuando entramos en la Unión Europea fue cuando se picaron. Bueno, búscalo en YouTube, a ver si viene. Pues no sé, pero vaya, sí, debe ser los años 80 y tanto, más o menos, finales de los 80 aproximadamente, me imagino. Y bueno, después aparte también de Jamie Lee Curtis, pues teníamos a John Cleese y a Michael Palin, que como hemos dicho son un tercio de los Monty Python, que bueno, los Monty Python es algo que tenemos ahí pendiente de hacer algún día en el programa, ¿no? Hombre, sí, eso sí me apunto. Yo ya dije que Pijama Wanda no me gustaba, pero a los Monty Python sí, a los Monty Python los adoro y los venero. De hecho, el guión de la película de John Cleese, tanto de esta como de la otra. Sí, pero se nota mucho cuando los Monty Python estaban juntos, y cuando hacen cosas solos, ¿no? Como Terry Gilliam, igual Terry Gilliam ha hecho cosas que, bueno, que parece son interesantes, pero se le va mucho la pelota. Y lo mismo con John Cleese, y cuando hacen cosas juntos, no están mal, pero cuando todos se juntan y se ponen a trabajar en conjunto, la diferencia de calidad es muy, muy notable. ¿Qué opinas de 12 monos? 12 monos no está mal. Me gusta más Brasil, por ejemplo. No sé si la habéis visto. Sí, Brasil está muy bien. No tengo suerte, la verdad. ¿Perdón? La vi hace mucho tiempo, no recuerdo demasiado, pero que era bastante paranoia, ¿no? Tiene una distopía. Exacto, está hecho a propósito. Es que yo he empezado a verla, pero me echa para atrás la estética, tío. Joder, la estética es muy de Terry Gilliam. Es muy del estilo de Munchausen y de 12 monos. Lo que pasa es que 12 monos... Es diferente. Sí, está basado en la YT. No sé si conocéis la YT. ¿No? De Chris Marker. No. La YT es una cosa muy chula de la que un día quizás podríamos hablar. La YT es un mediometraje, una cosa rara. Es de un director que se llama Chris Maker. La YT se llama El Muelle. Sí, que es ¿La has visto? No, la tengo ahí para descargar y para ver también, tío. Es que tengo ahí una lista. El Muelle, sí, ahora que lo has dicho así me suena. Dura como media hora aproximadamente, ¿no? Y está basado, luego 12 monos está basado en la YT, ¿no? De Chris Maker. Merece mucho la pena, en serio, porque, bueno, es sobre después de una guerra nuclear y lo que ha pasado y cómo recuerdan cosas los científicos, en fin, no avanzo cosas porque la estética es muy alucinante, el guión también está muy bien y eso son 28 minutos que probablemente hasta se puedan encontrar en YouTube sin problema, ¿no? Y merece, sí, mira, en YouTube está, con subtítulos además en español y en alta definición, así que yo recomiendo a nuestros dos oyentes que si quieren echen un vistazo porque está muy muy bien la YT. Y si han visto 12 monos, precisamente 12 monos está inspirado en la YT. Y el estilo de Terry Gilliam, que es de lo que estábamos hablando, a mí me parece original cuando menos, ¿no? Hombre, yo... Y Brasil... Dime, sigue, sigue. No, yo digo, y Brasil a mí personalmente me gusta, está muy, me parece que está muy conseguida la película en cuanto a el ambiente ese asfixiante, ¿no? Del que hacía referencia antes Plisken, ¿no? Ese claustrofóbico, ¿no? Exacto, esa atmósfera opresiva. Sí, en el que el Estado está por encima de ti, lo mira todo, sobre todo la burocracia, ¿no? La burocracia que prácticamente para conseguir cualquier cosa te cuesta, porque el bueno, no deberíamos de grabar la película, ¿no? Pero hay un problema por una mosca que provoca un error en el apellido, entonces eso es lo que hace que se vaya a buscar un inocente para detenerlo, y bueno, y todo eso es muy kafkiano, es muy interesante. A mí la película me parece muy, quizás sea larga, dura como 2 horas y pico, pero está, a mí me parece que está muy, muy bien, está muy, hay mucho de Orwell, por ejemplo, en la película, hay mucho de Kafka, del proceso de Kafka, ¿no? En la película. A mí me parece muy interesante, la verdad. Muy bien dirigido también por Gilliam. Yo de Terry Gilliam, aparte de que para mí es súper característico los planos estos del ojo de pez y que siempre trata temas de psicología, locura y tal, pero yo sí tengo que pensar, cuando pienso en Terry Gilliam, lo primero que se me viene a la cabeza es la sinvergüencería que hizo en El sentido de la vida, que se gastó el presupuesto de la película entera en el corto del inicio, que encima de todo es bastante malo. Es como, hijo de puta, te has cargado el presupuesto de todos los demás para los sketches y para la película en un corto de mierda. Es de los viejecillos, ¿no? Que asaltan... Sí, la compañía de seguros que se amotinan y se convierten el edificio en un barco pirata. Oye, pues yo pensaba que no había visto muchas películas de televisión y la aventura del Barón Munchausen la vi en su momento. Y tío, y miedo ya con la Vega también. Y el rey pescador quizás sea la más famosa, ¿no? Sí, el rey pescador sí sé, pero la de miedo ya con las Vegas, tío, cuando la vi me quedé... A mí el rey pescador me flipa. De todo modo, el tipo este debe estar acostumbrado a gastar todo el presupuesto, porque con su proyecto de Don Quijote, del hombre que mató a Don Quijote, que ha sufrido, bueno, ha sido varias veces, como 6 veces o 5 veces, yo que sé, han intentado empezar otra vez a grabar, y han cambiado varias veces de protagonista, en fin, ha sido un desastre. No sé si llegado a terminarla, ¿sabéis si la ha terminado? Sí, este año. Este año la ha terminado. Bueno, no, pero creo que ha tenido problemas, que hace un par de semanas o un mes como mucho en Twitter salió algo de... Bueno, digo Twitter porque es donde leo, yo no veo la tele ni nada. Pero que decía que había algún problema, o sea, que habían tenido otro problema más, el enésimo en... la película se retrasaba. Pues mira, aquí en IMDb pone El hombre que mató a Don Quijote y pone entre paréntesis completada. Como diciendo, pero, ya la ha terminado. Pero antes de que se muriera Jean Roquefort, ¿no? Porque Jean Roquefort era el que hacía de Don Quijote. A ver, es que aquí creo que ahora está. Es otro. Aquí aparece como Don Quijote, Jonathan Pryce. Pues era, bueno, fue durante, bueno, pues una de las veces que estuvo durante mucho tiempo fue Jean Roquefort el que iba a hacer Don Quijote. Sí, yo recuerdo esto de haberlo visto en algún... Es un documental. Que hicieron sobre el rodaje frustrado de que se llamaba Los sin la Mancha, no sé si lo has visto. Me suena, ya digo, de días de cine, de estar viéndolo y hablar del documental y del proyecto que lo intentaba hacer y claro, y el tío fracasaba o no tenía dinero, supongo que por eso a lo mejor hizo también El secreto de la mano Green para conseguir dinero y seguir con su historia, porque al verlo digo, usted, pues no sabía que esta película era también del Gilliam. Bueno, pues se supone, según Europa Press, de una noticia de ayer, se supone que se estrena el 1 de junio. ¿Está bien? ¿Con Jonathan Pryce? Sí, lo que he dicho. Que Jonathan Pryce, que era el prota de Brasil. Sí, claro. Bueno, eso, estamos con el reparto. Sigue Luigi. Hoy seremos Pues breves. tenemos a John Cleese, que aparte, bueno, probablemente sea el Monty Python más conocido, ¿no? Pues además también hizo documentales de estos de naturaleza y demás, creo. En plan Attenborough, ¿no? Sí. Exactamente. Y de estos que te ponen con la voz por encima y tal. Bueno, Michael Palin también hizo documentales, ¿eh? En... Sí, También hizo los documentales. dos. Sí, yo he visto varios, uno que era sobre precisamente sobre la vida en la media o algo así, y otro sobre los peores trabajos o algo parecido. Yo sé que ha hecho documentales para la televisión. Ah, hostia, ese de los peores, los trabajos más sucios o los... Algo parecido, así, sí, Ah, algo hostia, ese parecido. es el nota. Yo es que lo he visto, me acuerdo ahora de anuncios en la tele, en Discovery más, algo así, pero no sabía que era este. Es curioso porque John Cleese da esa imagen de gentleman británico, de bombín y paraguas y tal. Y de hecho, cuando en las películas que se hacen, bueno, que digamos que el público americano, yo creo que tiene una imagen de él, pues eso, como de un tipo sofisticado y distinguido. Y luego tú lo ves en el Flying Circus, en el circo ambulante, y es lo más bruto y lo más bestia que te puede echar a la cara, vaya. Pero la verdad es que sobre todo el acento que tiene hablando, a mí me encanta. Tiene una dicción y una prosodia hablando que la verdad es que me gusta mucho. Y es una de esas cosas por las que se deben ver las películas en versión original. Y ese ha sido tu consejo de hoy. Exactamente. Yo creo que en cuanto a reparto, yo creo que ya podemos dejarlo aquí, ¿no? Hombre, si quieres añadir algo más, llevamos 40 minutos de programa. Y nada, pues eso, la película va pues, básicamente de unos ladrones de poca monta, ¿no? De estafadores y demás, ¿no? Que se van haciendo la puñeta lo uno al otro, básicamente, ¿no? Y nada, pues John Cleese es el abogado de uno de ellos y entonces Jamie Lee Curtis intenta seducirle, son sacarle información, pero luego al No, Jamie Lee final... Curtis intenta seducirse a todos. Sí, bueno, la verdad es que sí. Y bueno, Michael Palin hace un personaje de tartamudo que la verdad es que me parece muy fallido, ¿eh? No me hizo nada de gracia. Pero No bueno. coincido contigo, a mí tampoco me gusta demasiado el papel de tartamudo que hacía que. Pero yo recuerdo un par de momentos, ya hablando un poco así de las partes de la película que más nos gustaron y tal. Yo recuerdo de haber visto la película y no sé, de cuando está John Cleese con Jamie Lee Curtis y porque, bueno, Jamie Lee Curtis digamos que le pone oír a la gente hablando en idiomas extranjeros, ¿no? En italiano y demás, ¿no? Y entonces pues hay una escena en la que está John Cleese hablándole primero en italiano, luego empieza a hablar en ruso, y que Jamie Lee Curtis está poniéndose a 100, no, lo siguiente, Directamente, y directamente es que le chorrea, hablando burdo, hablando que le burro. chorrea, porque aquí es que se engancha a una cuerda a una maroma que hay por ahí. Así de claro, vamos. Y ese, entonces, bueno, yo me acuerdo que en su momento me hizo mucha gracia y ahora es como, bueno, pues está simpática, pero ya está. Y luego también la escena al final, cuando están, está, iba a decir, Calvin Klein, Kevin Klein, está Kevin Klein persiguiendo a los buenos, porque Kevin Klein es el malo y tal, ¿no? Y está apuntando con una pistola a John Cleese, ¿no? Y John Cleese empieza a putearle diciéndole que si Vietnam, que se habían perdido la guerra con Vietnam y Kevin Klein se ofende muchísimo diciendo que no, que eso fue un empate, fue un empate. Y John Cleese, ¿qué dice? Os pusieron el culo como un bebedero de patos, no sé qué, tal igual. Yo me acuerdo que en esa escena yo estaba descojonándome. Luego cuando llegó Michael Palin con la apisonadora, en plan, voy a atropellarle, me pareció muy Revenge. cómico, me pareció muy cómico verle pues una apisonadora yendo a la velocidad a la que va la apisonadora, en plan, ¡ah! Y ahora, pues, cuando lo vi otra vez, digo, bueno, pues está gracioso, pero ya está, ¿no? Y no sé. Luego se lo hemos estado comentando, preparando el programa, que tiene una escena muy parecida a Austin Powers. Ciertamente, también yo esa escena, cuando vi la película, yo creo que la vi contigo, de hecho, ¿no? En tu piso. Sí, en el piso estudiantes, que nos hicimos un maratón de Austin Powers y alguna que otra mierdaca más. ¿Quién ha resoplado, Valdis? No, yo. Vale. Pues eso sí, nos vimos... bueno, en aquella época estaban nada más que las dos primeras, ¿no? Sí. Creo que vimos la 1 y la 2. Y la... ¿Qué hay, tres? Sí, había otra que era con Beyoncé, ¿no? Sí, con Beyoncé, ¿no? Hostia, puta. Y me acuerdo que vimos que la escena esa me hizo mucha gracia. No sé qué es lo que pensaría ahora si la volviera a ver, pero bueno. Después os metéis conmigo porque he dicho que me gusta Cara a Cara. No, que te guste Cara a Cara, no, que te guste Nicolas Coppola Cage, que es distinto. Bueno, también. Bueno, pero vaya, que lo de Austin Powers tampoco es para echárselo en cara, ¿eh? Hostia, cuando sale el miembro de oro, cuando sale el John Travolta de alemán, de holandés, tío. No. ¿Tú lo has visto? Me acuerdo solo de eso, de John Travolta hablando en uno, es holandés, pero aquí lo tradujeron como cuando hablaba... No, John Travolta, no aparece. No es John Travolta, es el miembro de oro, tío. No, es el mismo actor. El mismo actor que hace de Austin, Mike Myers, que hace de Austin Power, hace del Doctor Maligno, hace de Gordo Cabrón, y hace de este que habla como, que es el miembro de oro, que habla como si fuera Van Gaal. Que es un tío que se le está cayendo la piel y se la come y la guarda en cajita. Pues yo pensaba que era John Travolta, tío. No, y aquí, John Travolta, ¿no? Y luego que después la segunda parte, en la secuela, se hizo mucho más famosa porque el doblaje lo hizo Florentino Fernández, que vamos, todas las voces se la cambiaron totalmente, pasaron de quien la había doblado en la primera, y fue el doblaje de Florentino Fernández, la época en la que Florentino estaba en la cresta de la ola con El Informal y todo eso. Y la verdad es que le quedó bien, creo yo. Esa fue la época en la que me recomendasteis con fervor que viera al IG. Se fue menos mal, hermano. Pero no, fuisteis los dos, que es leche. No. Sí, sí, está muy graciosa, tío. Muy graciosa. Pero, joder. Bueno, vamos a ver, al IG... Marimanito, mongolo, marimanita, mongolo, toma. Os sigue haciendo gracia, esto es lo terrible. A mí me hace cierta gracia porque es como... Eran los Goma Espuma. Claro, porque dice, ¿a quién se le ocurrió la idea de coger a Goma Espuma para doblarlo? Porque Goma Espuma iba a hacer lo que le salía al horcate. Le daba igual que fuera por la voz, con penetro, a tomar por culo. Decían, cuando dice, el este mola más, digo, ¿pero qué están haciendo con las manos que no pega con lo que dice? Es porque es que... le sudaba la polla directamente. Es como cuando cogieron a Pablo Carbonell para doblar La aventura de For Farley. Claro, pero eso fue por una huelga de... Sí. De dobladores. Pero, tío, ¿qué es que fue? ¿Por una huelga de vendors? Pero la productora te tuvo que pensar, vamos a joder la obra de este director, ¿no? Poniéndole las voces de Goma Espuma, que hagan lo que les salga de las narices. Y destruimos completamente otra cosa, que es lo que es la película en versión original. Bueno, pero mira, había una película que doblaron esta gente, los Goma Espuma, que la película en sí era mala con agonía, pero gracias a los Goma Espuma se puede ver. Pero es que ni siquiera, estoy intentando buscarla, pero es que ni siquiera me acuerdo el nombre de... Ah, mira, como Perro y Gato, la película. Hostia, era... Hostia, tío. Sí, la película era más mala que todo, que era un gato, los gatos dominaban el mundo perros tenían que evitarlo. Pues el doblaje de Goma Espuma, que se inventaba lo que le salía de los huevos, Y el gato que quería dominar el mundo, que era el Juan Luis Cano, el gato horror, le pusieron, ¿no?, de nombre Miguelín. Tío, sí, toma poca vergüenza. O sea, Guillermo Fesser doblaba un perro, que el perro, un buen nombre de perro, se llamaba Butch. Pues el gato para conquistar el mundo era Miguelín. Y tú imagínate a la vieja anciana con el gato acariciándolo, ¿ves? Miguelín. Yo, tío, creo que esa película no la he visto entera, pero es que estaba zapeando y creo que en el momento de zapear había perro hablando, lo dejé y me pareció escuchar uno de Goma Espuma haciendo como la voz casca. Sí, y digo, sí, esto es Goma Espuma. Y dejarla para decir qué mierda me encontraba. Pero eso es así de una película. Es decir, el director hace, con mayor o con mejor o peor criterio, da igual, hace una película y llega a España y dice, nos da igual la película, vamos a coger a Goma Espuma y a doblarla y hacer otra cosa distinta que no es la película, vaya. Porque... Bueno, pero tú ten en cuenta que si me estás diciendo, es que se han cargado el séptimo sello porque en el doblaje han dicho lo que le da la gana. Pero es que estamos hablando de Como Perro y Gato. Pero da igual, pero este señor, el señor que hizo la película y los actores que hicieron la película, yo qué sé, tienen un... Los actores eran perros y gatos. No, perdona. Estoy mirando en Wikipedia y sale Jane Goldblum, Elizabeth Perkins. No, lo que hacían las voces. No miren Wikipedia. Ellos nada, ya tienes razón. Mea culpa. Pero ellos ponían las voces de los perros y de los gatos. Claro. Bueno, pues da igual, eran Tobey Maguire, Alec Baldwin y Susan Sarandon. Y Charlton Heston, tío. Pero que lo que buscaba esa gente era billetes, que si Goma Espuma no dobla eso aquí en España, no se lleva ni una puta peseta. Es que, por eso te digo que... Charlton Heston, ¿quién es Charlton Heston? Vamos a poner a Goma Espuma. Claro, si tú me dices una película que lo están doblando, bueno, lo han hecho muchas veces con Disney y cosas de estas películas de animación que meten, claro, a gente conocida y hacen una cosa. Y meten a Dani Martín y hacen aberraciones y tal. Pero esta gente y en Ali G hicieron eso. Eso es chiste, es humor, porque están hablando de con jerga, con acento británico. Pero es una reinvención de la película totalmente. ¿Sí? O sea, es que cambia completamente el sentido de la película. Claro. Que probablemente tú le pones al actor de Ali G, le pones la película española y le da algo. Bueno, que luego tenemos el ejemplo de Stanley Kubrick, que era tan manipulador el hijo de puta, que se vino aquí a España y dijo, no, yo quiero que Verónica Forqué haga el doblaje de la actriz. Y dice, pero ¿por qué? Y dice, porque sí. Y así salió la mierda que salió, que es infumable ver el Resplandor en versión doblada. A ver, el doblaje del Resplandor no selecciona las voces Stanley Kubrick, ¿vale? El que selecciona las voces del Resplandor en español es Carlos Saura, ¿de acuerdo? Y Vicente Molina Fox, que es un escritor bastante muy bueno, es quien hace la adaptación al castellano. Pero es Carlos Saura el que elige las voces y luego después lo supervisa Stanley Kubrick, efectivamente, pero no elige las voces. Pero sí es verdad que la voz de Shelley Duvall es muy parecida a la Verónica Forqué. Pero es que puede ser muy parecida, pero no pega. O sea, tú me estás diciendo que, por ejemplo, la voz de Clint Eastwood, la voz de Clint Eastwood no tiene nada que ver con la de el grandísimo Constantino. Y... Yo es que nunca voy a estar de acuerdo con vosotros en el doblaje, porque a mí el doblaje me parece una aberración, efectivamente. Por tanto, no, lo siento por los actores. Un saludo al gremio de actores de doblaje, que no nos estará escuchando probablemente, pero a mí el doblaje de las películas, sea película china, alemana, francesa o estadounidense, me parece mal, porque un actor es un actor. Y por eso, precisamente, muchos actores del cine mudo, como el caso famoso de John Gilbert, cuando pasaron al sonoro se comieron un truño, porque tenía una voz, o sea, el tío hacía de galán en las películas mudas, y luego después escuchaba hablar y de una voz así, que lógicamente no pegaba nada. Y la pobre Greta Garbo, que era su amor, un día os contaré, si queréis, la historia de Greta Garbo y John Gilbert, y cómo lo dejó hecho polvo de una de las maneras más duras que se puede hacer un hombre. Al final el tío pasó al sonoro, ella lo intentó meter en algunas películas, como La Reina Cristina de Suecia, pero es que el hombre no daba porque no era para sonoro su voz. Y si en cambio le ponemos un doblaje cojonudo, pues es que no, es que la interpretación es ver al actor y escuchar su timbre de voz, cómo entona, no que venga un tío que tenga una voz cojonuda después, como la de Constantino Romero, y te doble. Pues no, mire usted, no. Pero, ¿Yo qué quieres que te diga? Me he calentado, lo siento. Yo hay ciertas películas, o sea, yo reconozco, por ejemplo, que eso sobre todo En la época del boom de las series con 24, bueno, el boom de las series ahora, recientemente. Cuando digo ahora, puede ser perfectamente 15, 20 años. Pero cuando empezó el boom de las series con Perdidos, 24 y tal, y que teníamos la tecnología para descargarnos la serie cuando la emitía y tal, para no esperar el doblaje. Yo hubo un momento en el que, por ejemplo, Perdidos no podía esperar a que lo doblaran en español, que empecé a verla doblada en español. No podía esperarme, y en el momento que salía en inglés me la descargaba y lo veía, y ahí empecé a valorar que quedaba mil veces mejor en versión original que doblada. Hombre, por supuesto. Reconociéndote, claro, reconociéndote eso, te digo que a día de hoy hay ciertas películas o ciertas series o ciertos productos que yo prefiero la versión doblada a la original, pero con mucha diferencia. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, casi casi cualquier película de Clint Eastwood, por el doblaje que tiene Constantino, si me apuras, que lo hemos comentado ya, la de la aventura de Fort Farley, la aventura de Fort Farley sin Pablo Carbonell, esa película no tiene chicha ninguna. Bueno, yo, por ejemplo, la aventura de Fort Farley, yo no sé si tú la has visto recientemente, Sí, yo pero me compré sí. el DVD. Ah, vale. O sea, Hombre. tengo tres DVD y uno de ellos es ese. De hecho, vamos, es una de esas películas que me gustaría verla ahora, y a ver qué nos parece. Yo el día que la compré, la vi. El día que la compré, digo, tío, voy a verla. Y me volví a partir el lomo. Pero bueno, yo es que esa película me la he visto mil veces y me sé los diálogos y. Sus pétalos. Sí, durante bastantes años usaba Insulto. alguno de sus frases para insultar a los árbitros de baloncesto, ¿no? Sí. Ya te tomas por culo con tu puta madre, hijo de la Hijo de la gran gran puta. puta, exactamente. Hasta que el amigo nuestro que venía con nosotros a ver el baloncesto, me acuerdo que nos fuimos a tu piso de estudiante y empezamos a ver la película, cuando de repente sale ese insulto, nos miramos los dos como diciendo, coño, esto no suena de Yavi. Y empezamos a descojonarnos y a partir de ahí ya no volviste a utilizar ese insulto. No, pero eso también fue por la madurez. Yo ya no insulto en los eventos deportivos. Yo antes sí me calentaba, ya hace muchos años que no insulto. Maduraste en el proceso de esa película, ¿no? No, Hasta el día no. anterior insultaba y ya a partir de ese No, día ya ese insulto no lo pero ¿qué utilizaba. me vas a contar? Si tú te tiraste un año en el Reino Unido sin ver el baloncesto y yo seguía yendo al baloncesto y no decía nada, y ahora va a ser por eso, tío, que luego te ponía a contar cosas del baloncesto y no había estado. Me estás container. No sé yo, ¿eh? A mí me contaron que sí que. A mí me contaron, a mí me Que dieron. sí. ¡Mi, Bueno, ¿esto qué es? La charla aquí Sí, entre esto parejas. parece una discusión de pareja. Sí, eso mismo estaba pensando yo. Bueno, Qué un menos mal el puto man ya troll, tío, guarda. un puto troll. Menos mal el man guarda los insultos para cine de barra. Sí, Para. no, no, el cine de barra tampoco insulto. ¿De qué estábamos hablando? Tampoco insulto. Estaba hablando del Del doblaje doblaje. del doblaje de LG, que bueno, que me No, acuerdo. pero No, antes, no. ¿de qué película? Bueno, pero hablando del doblaje de LG, no, no, creo que fuiste tú, Blisken, no sé si fuiste ¿Quién? tú, o igual fue el compañero tuyo de Secretario de Día, que dijo que el doblaje parecía como un vídeo de esto del Rellano, del Rellano.com. No me Sí, acuerdo, tío. Es que ultra, ultra cutre. me acuerdo del rellano, tío. Yo no sé si se estira esa página ya y todo. Lo miré hace relativamente poco y existía, existe, pero claro, no tiene nada que ver con lo que era a principios de siglo, ¿no? Era Igual como ahora ya la referencia. una página de porno. Vete tú a Sí, saber. no, a ver, había otra que era el Rey Ano, ¿no? Que era con No. Y. Que era una película porno, una página porno que diga, perdón. Allí buscaba la de Two Girls, One Cup, ¿no? Oh, uf. Dios. Bueno, total, que todo esto viene ¿Por qué venía aquí? Si... Por un pelo. No, porque. Exacto, porque estabais hablando de Austin Powers y luego yo dije que fue. Que habéis visto en el maratón de Austin Powers este. Sí. Yo os pregunté si era la misma época de Alige, que me recomendaste y Alige, que me dijiste, tienes que verla, súper graciosa y tal. Y yo no salía de mi asombro cuando estaba viendo la película. Luego después, las pelis de Sacha Baron Cohen, ¿la habéis visto alguna aparte de eso? Yo tuve bastante con esa. Yo he visto Borat y El Dictador, y ese estaban graciosos, estaban curiosos. Ya está, que sale ahí, pero... Mira, El Dictador, la película es mala con agonía, pero tiene un punto que pero y sobre todo más ahora con lo que está pasando, tiene un punto políticamente incorrecto que yo solté la carcaja esta de humor negro, que se me caían unos lagrimones de reírme. Que era cuando, me parece que era una mujer que estaba dando a luz y tal, y cuando termina de parir y se da cuenta de que es una niña y le pega una patada o algo de eso. Una cosa súper burra, pero una burrada está gordísima, pero lo demás de la película, flojito. Sacha Baron Cohen contó una anécdota que me acuerdo, la dije en el primer vinilo de Barra, pero no la llegué a contar, digo, a ver si la cuento tal. En una entrevista en Estados Unidos, bueno, en una película creó un personaje que era muy parecido a, o sea, que estaba basado físicamente en Liam Gallagher de Oasis. ¿Habéis oído esa anécdota? No. Pues bueno, pues lo hizo el Sacha Baron Cohen, iba a presentar unos premios, ¿no? Y entonces pues tenía preparada una serie de chistes y tenía un chiste sobre Liam Gallagher. Su mujer le dijo, déjate, que Liam Gallagher es como es. Y dice, bueno, entonces se acercó a Liam Gallagher, le preguntó, oye, mira, ¿te importa si hago un chiste y tal? Y dice, no te preocupes, tú haz el chiste sin problemas y tal, ¿no? Ya te demandaré después. Entonces, bueno, no creo que arregle los problemas demandando, la verdad. Y entonces pues empieza a hacer el número en la presentación y por lo que sea no llega a hacer el chiste, ¿no? Entonces estás después en una fiesta que hay privada después de los premios y tal, le llega Liam Gallagher, que está como una cuba, Y le dice, tú... Como la tanqueta de Leganés, ¿no? Con la tanqueta de Leganito. Leganito. Y entonces está, bueno, de hecho está en un sofá sentado Liam Gallagher con Bono. Y le dice, tú, vamos a ver, ¿por qué no hiciste el chiste? ¿Por qué no hiciste mi chiste? Se queda así Sacha Baron Cohen y dice, ¿cómo? Dice, sí, que tú, ¿por qué no hiciste mi chiste? Y dice, pues no sé, no encartó. Y dice, no encarto, no sé qué. Y le dice, vamos a ver, ¿quién es la estrella de rock más importante viva? Y entonces dice Sacha Baron Cohen, y yo ahí tengo en el sofá a un lado a Bono, a otro a Liam Gallagher, y se queda así y dice, no sé, no me acuerdo qué nombre dijo, un nombre que no era ninguno de los dos, ¿no? Y dice... ese tal, venga, ya está tomado por culo, no sé qué. Dice, el mejor es John Lennon. Y dice, la mejor estrella de rock viva es John Lennon. Y dice, sí, dice, yo soy John Lennon. Se levanta y se pone a decir, yo soy John Lennon. Después se tropieza, se cae en el sofá. Se pone así mirándole como si lo hubiera empujado a Sacha Baron Cohen y le dice, te voy a apuñalar en un ojo. Y dice, nunca había escuchado una amenaza tan específica. Y entonces pues, al final, por toda esta experiencia que había tenido con él, pues creó el personaje basado en él. La verdad es que cómo lo cuenta él en la entrevista es bastante gracioso. Pero bueno, que a mí Sacha Baron Cohen, las películas que ha hecho últimamente, me parece que no están mal, vaya. No están mal. Y bueno. Me he quedado sin palabras. Es que me he perdido un poco, ¿eh? Pero bueno. Ya pasaré el vídeo para que lo veáis. Y tampoco sé si tiene un personaje inspirado en Lion Gallagher, la verdad. No sé. No, sí. Sentado al lado de José Bono. Venga, ya para terminar. Bueno, yo creo que podríamos terminar ya con un pez llamado Wanda, ¿no? Aunque sí, sea de si le hemos sacado todo el. Sí, mogollón. Bueno, yo creo que no hemos dicho que aparece Stephen Fry. Sí. Al final del todo. Sí, sí, sí. Aparece Stephen Fry, que me chocó verlo allí. Digo, mira qué jovencillo está el hijo puta. Estaba nuevecillo, en verdad. Sí, sí. A mí, las dos cosas que más me han gustado de la película, en verdad, no son ni de gracia, pero bueno. Ropa de Klein, ¿no? No, pero eso es en Criaturas Feroces, tío. No, pero en esta me hace gracia cuando el John Cleese está hablando con Jamie Lee Curtis y le dice que es complicado ser inglés. Porque siempre tiene que estar muy recto, muy serio, guardar la compostura, los modales. Y el tío está a la polla de eso. Que quiere ser más incorrecto, por así decirlo. Y también que al final de la peli, cuando sale donde acaba cada uno de los personajes, fue a tal sitio, tal fue el otro. Pues pone que Otto acabó de ministro de justicia en Sudáfrica. Y digo, macho, pues... Digo, Ilan fino, la verdad. Esta gente. Otto, que es el papel que interpreta... Calvin Klein. A partir de ahora ya va a ser Calvin Klein, tío. Bueno, y antes de... Es que no sé si meté ahora la pausa o no, porque si hemos tardado una hora en un pez llamado Wanda, digo, lo mismo nos tardamos otra hora en Criaturas Feroces, nos la liquidamos en 5 minutitos. Bueno, yo como he dicho, no la he vuelto a rever porque la iba a ver esta tarde, pero como ya se había dicho que... ¿Tendrás valor? Que se cancelaba, pues no la he llegado a ver. Y yo me la he tragado, como diría... Josefina, ¿no? Sí, o Isabel, según lo que sea. No, yo desafortunadamente no la había... O sea, afortunadamente no la había visto y desafortunadamente la he visto también hoy y... llevaba 20 minutos y estaba deseando que terminara. Nada de nada. Lo único reseñable que de la película es que aparecía que salía... En la película una actriz, digo yo, esta tía me suena, pero no sé de qué es. De Jay Bond. Exactamente. Carrie Lowell, ¿no? Sí, sí, que es también, bueno, fue la mujer de Richard Gere. No, eso no sabía. Uh-huh. Fue chica Bond en la última película de Timothy Dalton. En Licencia para Matar, que en esa película se hizo conocido a nivel mundial Benicio del Toro. Sí, que sale haciendo de malo. Y escupiendo ahí en un tanque de falopa. Sí, la verdad que el tío lo hace ahí de malote, le pega ni que pintado. A mí Timothy Dalton me gustaba, la verdad, como J. Bond, pero bueno. Sí, a mí también, y sin embargo ha sido uno de los que... Peor valorado. Sí, a mí era de cuando vi sus películas, ya tiene poquitas, pero fueron... Dos, Alta Tensión y esa, creo que es Alta Tensión, ¿eh? Lo estoy diciendo todo de... Alta Tensión era la de Gibraltar, la que empezaba en Gibraltar con los monetes. Sí, tío. Sí. Yo es que de James Bond la verdad es que he visto bastante poquito, nunca me ha llamado mucho la atención. Yo he visto mucho de James Bond y hace poco empecé a revisitar un poco y... Uf. La de Roger Moore... Es que la de Roger Moore eran de coña, tío. Son de lo peor, ¿eh? A mí yo no entiendo cómo sí, Roger Moore pudo rodar tanto, porque lo comparas con Sean Connery y dices, por favor. Yo creo que es por la época, tío, porque no se le gustaba. Por lo que es que después critican eso a Timothy Dalton, porque decía que era un tío que se tomaba demasiado en serio, que salía como muy serio, ¿no? Que no era... Uh-huh. Pero es que Roger Moore era cachondeo. Roger Moore cada 2x3 con el levantamiento eso de ceja diciendo, bueno, follamos. Es que era eso, básicamente. Claro, y ahora te pone a pensarlo y dices tú, ¿qué actorazo es? Porque el tío era gay, el tío le volaba los... Vaya, los rabos. Los rabos, se los comía doblado. Y claro, y ponerlo de Bon, que era... Joder, el comentario más terrible. ¿Era gay? ¿Roger Moore? Sí, sí, pero vaya, de estos que le ponía supositorio y tal, y como se lo ponía, se caía. Sí, tío. O sea, no lo sabía. Yo también, la primera vez que Roger Moore fuera gay. Pero bueno, te creemos, sí. Pero ya sí, te digo que sí, incluso... Dentro de la de James Bond, ¿sabes? Que la de la que sale la tía esta, la Kerry Lowell, el James Bond aquí deja el MI6 y va por su cuenta en plan vendetta. Uh-huh. Y el tío va súper serio y en plan a liarla y a pegarla a todo el mundo. Igual por eso a lo mejor no le gustó a la gente, porque era un cambio muy radical, no sé. Que fue la primera película de la saga James Bond que se rodó, no sé si habrá sido la única, pero ha sido la primera que se rodó íntegramente fuera del Reino Unido, que se rueda en California, creo que es, vaya, que se ruede y que se sitúa en California, pues no sé si te acordarás tú la historia de Licencia para Matar, que el tío va a una boda, sí, y sí, sí, un traficante y tan mata a su amigo de la boda y a la mujer... Y tal, y eso me parece que en California, y luego, no sé, pero que no aparece el Reino Unido ahí en ningún momento. Y fue la última vez que sale el que había sido Q. ¿Era Q o M? Tú decías Q. El de los bichis, el de las sí, cositas, ¿no? Sí, el de los cacharricos. El Q, sí. Q. Sí, pero, Ben Almaeman, ¿dónde has visto tú que Roger Moore era gay? Se casó dos veces, tuvo varios hijos. Yo creo que te he equivocado, ¿eh? Que, además, de hecho, tiene unas declaraciones aquí diciendo que James Bond jamás podría ser ni gay ni mujer. O sea que... No, perdona. Yo es que cuando he dicho eso que era gay... Yo también, yo me quedo un poco pillado, pero... No me cuadra. No, ¿eh? A ver si te has confundido con este que iba de galán. ¿Con quién? Americano, pero no de James Bond ni nada de eso, tío. Vale. Un tío que era súper galán en las películas de los años 50, 60 americanas y después se descubrió que murió. Rock Hudson. ¿No te habrás confundido con eso? No. Tío, pues... Bueno, que Roger Moore de gay tenía poco, ¿eh? Además que murió, que murió hace poco y... Sí, se ha muerto hace poco, pero ahí no era, ¿eh? Pues nada, vaya. Tu servicio de documentación es como el mío. Sí. Por Don Juan María Alfano. Sí, es verdad que hizo una película, hizo El crucero de las locas o algo así se llamaba, o no sé qué, sí, las locas. Hacía... Pero... Hacía de exacto, hacía de loca, pero no, que va, nada, en absoluto. Por cierto, enlazando con James Bond, lo que ha dicho Ben Almaderman del Q de toda la vida, el señor ese mayor Z y tal, el David Edison, creo que no, ese no es. Desmond Llewellyn, el que hacía siempre de Q. Pues en películas posteriores sale John Cleese en un par de ellas, creo, haciendo de Q. Mismo de un pez llamado Wanda y Criaturas Feroces, que quisieron darle un toque Sí, el mundo nunca es suficiente. Les quisieron darle un toque de humor al papel de Q, pero yo no, la verdad que no lo veía. Pero bueno, es por enlazar todo lo que estamos contando, enlazarlo con un pez llamado Wanda y Criaturas Feroces. Yo no he visto la última. ¿Tú has visto la última Spliggen de J-Pong? Sí. Yo me quedé en Timothy Dalton y la primera del siguiente de Brosnan, Golden Age. No. Pete Brosnan es posterior, es anterior a Timothy Dalton. No. ¿Es posterior? Sí. Está el gay de Roger Moore. después está Roger Moore. Después está Timothy Dalton, después está Pierce Brosnan. Y luego viene el último que Daniel Craig. Que estaba pensando. La de Daniel Craig. Yo no la he visto. Están bien. Quiero decir, es ya otro tipo de Bond. Es más, incluso un reinicio. Más de acuerdo con las películas de ahora. El tío se lleva una harta de palos. Él no es en plan. Eso no es en plan los 70, finales de los 70, 80. Roger Moore de. Hola, guapa, ¿cómo estás? Follamos, venga, pom. No tiene ni que decirlo, directamente ella se lo tira encima. Exactamente, no necesita ni decirlo, follamos. Sí, las tías se tiran, ¿eh? Es más, lo que te digo, eso de ver películas de Sean Connery, de eso, de los años 60 y tal, te pones. Sí, hay más doble juego, sí. Hay más doble juego con Sean Connery y con las chicas, hay mucho doble sentido, las conversaciones y como Roger Moore es directamente como que pum. Y bueno, y el tío entra, bueno, Sean Connery entra a cualquier sitio y ya directamente todas las tías se van dando la vuelta y van mirándolo. Es un poco... Pero en las nuevas es diferente por todo eso. Incluso se está rumoreando ahora de... Querían poner a una mujer de Jane Bond. Jane Bond. Sí, por eso la noticia que he encontrado de buscando la si en algún momento dijo Roger Moore lo de la homosexualidad, me he encontrado con una noticia donde dice eso, ¿no? Dice que Jane Bond nunca podría ser ni mujer ni homosexual. Incluso porque... se llegó a plantear poner a Idris Elba de Jane Bond y la verdad que yo lo vería. ¿Quién es? Idris Elba. Un señor negro, ¿no? Sí, que ha hecho una serie británica, Luther. Está que te caga. Sí, y ese tío también sale en The Wire. Sí, que hacía de... Ay, ¿cómo se llamaba el personaje? Stringer Bell. Y bueno, también sale en la de Thor. Sí, en la de Thor, que es el que se encarga de vigilar la puerta de... Sí, uf, el planeta este o de la casa de Thor. ¿Dónde está? De Asgard. Eso, Asgard, el reino de Asgard. El Asgard, por lo menos en la mitología escandinava, no sé cómo se llama la película, pero no la he visto. Sí, sí, es lo mismo, si lo que hacen Thor es tirar de la mitología escandinava y... Bueno, supongo que tirarán a su manera, sí. Eso habría que verlo. Pero si salen negro, la mitología escandinava negro no sale, me va a perdonar. Bueno, es que eso también es una de las cosas que decían, porque es que por lo visto no es igual que el cómic, pero bueno, ya no, sabemos cómo es, bueno, sabemos cómo es el cine de superhéroes, Marvel y... No, pero está sacado todo de... De la mitología, ¿no? De la mitología, todo lo superhéroe y tal. Sí, bueno, igual que lo del Ragnarok y todo eso. Ragnarok. Eso es Ragnarok. Perdón. Yo lo he convertido en un festival de música, Ragnarok. Bueno, pues entonces rectifico, me habré confundido con alguien porque llevo un rato mirando, por eso estoy callado, llevo un rato mirando en internet y, no, en la boca, ¿no? Y no hay ningún artículo ni veo nada aquí que diga que Roger Moore se las tragaba enterita. No, además lo que has dicho ha sido tan... Sí, ha sido de huello, ha sido en plan... No, pues me habré confundido con otro... Que no hacía lo mismo. Dice que la furgoneta de lo comía, ¿no? Me habré confundido con otro tío que hacía de galán y tal, y luego le gustaban los rabos. Oye, que todos mis respetos para los que le gustan los rabos. Dios. Oye, que no he dicho nada malo, que ya está. Hasta el rabo todo es toro, ¿no? Hasta el rabo todo es toro. Si te gustan los rabos, ole tú. Oye, ya está. Bueno, yo creo que ya después de esta oda al pene, ¿no? Podemos dejar lo de criaturas feroces, a menos que tengáis algún otro dato, porque al final no hemos hablado nada de criaturas feroces. Es de 1997... No tiene que ver nada con la otra, no es ni una segunda parte, es totalmente inventada. Bueno, sí, tiene un guiño al final de la película. Los actores son los mismos, vaya. Sí, y ya está. Es una película que yo llegué un momento de la película que creo que la hicieron para sacar publicidad de cualquier cosa, porque sale Panasonic, Smirnoff, yo qué sé, una cantidad increíble de marca, de marca, pero por todos los lados. Me recordó a una que es el regreso de los tomates asesinos, creo que es, en que sale Josh Clooney. La de Josh Clooney, eso te iba a decir. Pero esa película, como está hecha en plan sinvergüenza y es mala, pues te partes porque salen muchas marcas, pero es porque en mitad de la película llega el director, está fuera de pantalla, obviamente, sale y dice, señores, aquí se acaba la película, que no podemos grabar más. ¿Pero por qué? Es que no tenemos dinero. Dice, bueno, una opción es que salgan marcas de productos en la película. Y entonces, cada dos por tres, están comiendo una chocolatina y la enseñan a cámara disimuladamente. El product placement, que se llama. O la cerveza, la ponen directamente para que se vea. Sí, eso era un poco como lo que salía en el show de Truman, que vamos, era un poco de paro. Vamos, eso es lo que estás comentando, se llama product placement. Uh-huh. Que bueno, es como publicidad encubierta, ¿no? Luego en realidad muchas veces esas cosas es como que imagino que será bajo cuerda, ¿no? Sin pagar impuestos ni nada de eso, porque es como, no, esto nosotros no cuenta como publicidad, simplemente no es que teníamos que poner una cerveza y pues hemos cogido hemos cogido tal cerveza, pues como podríamos haber cogido cualquier otra, ¿no? Pues, y en Criaturas Feroces, muy descarado, ¿eh? Sí, ¿no? Pues en el show de Truman, ¿no habéis visto el show de Truman? El show de Truman, sí. Sí, pero no me moló nada. El show de Truman, una de las cosas que parodiaban y que criticaban y tal de forma irónica era eso, ¿no? Y se veía como los personajes estaban cada dos por tres haciendo publicidad encubierta de los productos que tomaban, ¿no? Y era como muy ridículo. Y Jim Carrey a veces se quedaba un poco como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Por qué viene esto ahora? A mí sí me gustó, vaya. ¿Quién es el que ha dicho que sí le gustó? A mí, a Plisken. Yo creo que estaba muy... ahora voy a repetir lo que dije de Arnold. Pasé de Jim Carrey, ¿no? Otro tío, tenéis... Yo, a mí Jim Carrey me mola algunas películas que ha hecho, tío. Yo no soporto a Jim Carrey, lo siento, pero no puedo con él. Yo tampoco. Y no he visto prácticamente nada de Jim Carrey por eso mismo, porque es que verlo en pantalla y me pasa como con el Jack Black. Vaya, de hecho yo tengo muchas ganas, bueno, no tengo muchas ganas porque si no lo hubiera visto, pero ya me he intentado varias veces ver Olvídate de mí, que me han hablado maravillas de esa peli, pero como sale él, me da toda la pereza del mundo y al final no la pongo. Sí, pues a mí esa peli me encanta. Esa peli, yo la tengo en una lista también para verla, pero no. Me parece maravillosa, la verdad, es una película muy, muy, muy bonita y que merece la pena, de verdad. Bueno, mira, yo sigo con lo mío. Según Yahoo Respuesta. Hombre, Yahoo Respuesta. Digamos un escalón por debajo de Wikipedia, ¿no? Sí, tío. Es que Yahoo Respuesta es que ahí la gente escribe. La gente es que pregunta ahí. Mira. Chorradas como carro. Y hay gente que responde. Súper chorrada, más gorda. Mira, según Yahoo Respuestas que pone Roger Moore es gay. Dice Roger Moore es gay. Dice: lo digo porque en Bow Tree hace de gay y en un episodio de Padre de Familia lo dejan como un gay. Esa es la pregunta. Pues la mejor respuesta te dice que no, que se ha casado dos veces, tiene varios hijos y que eso lo hizo en plan parodia de por la imagen que representaba de Follarín. Vaya, que representaba y que era verdad, era Follarín. Pues gracias, Yahoo Respuesta. Es la primera vez que me sirve. Damos por tanto al tema ya, entonces. Sí, sí, es que yo tenía ahí algo comiendo. Bueno, comiendo. Hombre. Madre mía. Total, que todo esto viene porque en una película hace de gay. Y salen Padres de Familia. Entonces alguien hizo la asociación. Si salen Padres de Familia... No, pero es que yo no he visto el episodio de Padres de Familia y tenía yo en la cabeza de que era Galler. Pues no. La criatura que te ha escrito en Yahoo Respuesta o pregunta cómo se es. Yo me he partido el lomo alguna vez mirando ahí mierda. Sí, sí, hay algunas preguntas que son muy buenas. Hay una pregunta que son muy buenas. Bueno, ¿algo más o una pausita? Si quieres hacemos una pausa, si te parece. Venga, ¿no? Sí me gusta. Pues nada, metemos una cuña y volvemos en un minuto. En Cine de Barra siempre vamos documentados al programa. Tras horas de exhaustivo estudio antes de la grabación, los programas siempre se realizan con el máximo conocimiento de la materia, como pueden avalar nuestros oyentes. Mando este audio porque quiero mostrar mi indignación, mi repulsa y mi más profundo deseo de que el reggaetón invada vuestra vida de manera lenta y dolorosa. Pero, ¿cómo podéis decir que Joy Division sigue en activo y que es uno de los pocos grupos que han sobrevivido a la muerte de su cantante? Pero cuando Ian Curtis se ahorca, se cuelga, el grupo se disuelve. Él era el alma del grupo, el grupo no podía seguir sin él. El resto de los miembros forman New Order, que se orienta hacia la música electrónica por la influencia de Gillian Gilbert, que es la novia de Stephen Morris, de uno de los miembros de Joy Division. Pero Joy Division, que ejerce una enorme influencia su música en el afterpunk y en la nueva vanguardia de los años 80, desaparece tras la muerte de su alma y de su cantante, que es Ian Curtis. O tal vez no. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Y ya estamos aquí de vuelta, y como no ha parecido cortito la hora y media que le hemos dedicado a estas dos películas de las que no hemos hablado, pues vamos a hablar un poquito de qué es lo que estamos viendo recientemente. Plisken, ¿qué es lo que has visto así últimamente que crees que merece mencionarlo, para bien o para mal? Voy a decir para bien. La primera es una serie. La serie es una miniserie, creo que son 7 episodios. Es de Netflix, se puede ver en Netflix, la productora, y la serie es Godless. Te diría así, ¿no, Luigi? Dios. Sí, más o menos. Sí, Godless. Sin Dios, ¿no? Sí, exactamente, sin Dios. Y nada, es una serie... Es un western. Sin Dios. Sí, sin Dios. Es un western. Cada episodio ronda la hora, hora y poco, ¿eh? Y bueno, en el último episodio es 1 hora y media. La verdad que me ha gustado mucho por los personajes. Sobre todo también porque no es lo mejor típico western de aquí hay mucho personaje femenino y es un pueblo curioso con una historia peculiar, un malo malísimo, está claro, ¿no? También que el que hace de malo es Jeff Daniels, lo hace bastante bien y no sé, me gustó mucho por eso, por la historia que cuenta, los personajes. Cada uno con su pasado, en fin, tormentoso y demás. Y cómo todo, esto no es un spoiler, porque en verdad, desde el primer episodio tú sabes básicamente cómo va a ir la cosa. Cómo va todo encauzándose a lo largo de todo el episodio hasta que llega, pues, lo típico en una película del oeste. Un duelo en un pueblo y ahí, bueno, ahí se reparten tiros a casco porro. Me gustó bastante. No es que sea lento, pero que a lo mejor, claro, un episodio de 1 hora y 10, pues se toman su tiempo a lo mejor en reflejar algún escenario o en un paisaje, pero claro, no normal también de las películas del oeste, que se vean la inmensidad de las extensiones. Y no sé, la verdad que me gustó bastante. Todo fue a raíz de otra serie, que es de Looming Tower, que es la Torre de las Lumi. No, hombre, no eso. Es eso. Me la recomendó Bernard Madelman, la de Looming Tower, y salía Jeff Daniels. Y me puse a buscar en Film Affinity y vi que había hecho una miniserie que tenía una nota bastante aceptable. Y nada, decidí verla y me ha gustado mucho. Y sobre todo lo que me gusta es eso, los personajes que son un poco atípicos. Está también los antihéroes, como en muchos westerns, pero bueno. Eso, que haya mucho personaje femenino de que por una circunstancia X pues se ha tenido que quedar al cargo de unas situaciones más difíciles, me gustó. ¿Habéis visto alguno o suena alguno la serie? Esa es la de un cura. Un pastor sí. De una iglesia que empieza a... Vaya, te lo digo por lo que estoy recordando es... A lo mejor un tráiler de la propia Netflix que empieza a decirle a la gente que se rebele contra los gobernantes de la ciudad o no sé qué. ¿Es esa? Es la hace de Jeff Daniels, la hace como una especie de pastor, pero es lo que lleva, lo que comanda es un grupo de salvajes, de asesinos y tal. Pues vamos, de saqueadores. Y la segunda recomendación es una película del 2016, la anterior era de una serie del 2017, y esta es, en español se le ha puesto Comanchería, pero en inglés es Hell or High Water, el título original. Por cierto, que ambas las he visto en inglés subtitulado. Estoy intentando hacerlo con todo. Más que nada, todo fue a raíz también de la serie esta de Looming Tower, que es penoso. Es que... El doblaje. Looming Tower es... una serie que el doblaje, o sea, yo creo que no lo ha comprado por la temática, no lo han comprado ninguna cadena en español y tal, y le han puesto un doblaje que parece que los actores de doblajes son amateur, porque ni la voz de Jeff Daniels es la que suele tener, ni nada de nada, y la serie es de mucha calidad y da pena, ¿eh? Da pena el doblaje. Pues eso, Comanchería. Esta es eso, del 2016. Se supone que está basada en una época actual. Es decir, a partir del 2008, de la crisis económica sobre todo, más o menos. pero es como si hubieran sacado de época el western. Pero es que igual, es igual que un western. Unos personajes que ante una situación pues se dedican a cometer robos. Esto no es un spoiler. Un jefe de policía que se dedica a buscarlo. Y se te da el ambiente de un poco road movie, porque viajan un poco, pero sobre todo de un western, pero actual. El policía, Jeff Bridges, que la verdad que mola bastante, el tío, y uno de los que hace, no es de malo, por así decirlo, porque es que igual, ante una situación complicada, que por así decirlo, los malos son los bancos, ¿no? En las películas del oeste muchas veces los malos eran los ganaderos, ¿no? Que ocupaban muchos terrenos y te compraban las cabezas y tal. Ante una situación complicada, pues toman una medida desesperada, no una justificación, pero es lo que hacen. Y uno de los bandidos, por así decirlo, es Crispin. Crispin. ¿Clander? No es Crispin Clander, no es una hematoma sexual, ni es Hall. Este sale en Star Trek, en Wonder Woman y tal. Y me gustó mucho por eso, porque es que parece un western, los personajes están muy bien. Cada uno, no hace falta, ya te digo, con pequeños detalles se definen y sabes lo que ha pasado o lo que está pasando. Y no es necesidad de que te estén ahí explicando ni nada, simplemente son pequeños detalles que te dan y eso es lo que está muy bien. Y bueno, y cómo va avanzando y demás la película, también está muy bien. Y bueno, son las dos recomendaciones que ya digo. Está de comanchería, a mí me gustó bastante. Se pasa rápido por eso, porque está muy bien. Y la de Goodless, pues puede ser un poco más lenta, pero ya te digo, también supongo, pues haciéndole guiño a los western, en plan de eso, de tomarse su tiempo para que se vea un paisaje y demás. ¡Hostia puta! Que toma. Que Chris Pine, no. Ya lo sé que es Chris Pine, pero he dicho Chris Pine. Es que llevo yo un rato diciendo, ¿quién cojones es Chris Pine? Ah, Chris Pine, vale. El de Star Trek ahora, vale. Sí, el de Star Trek, Wonder Woman. Y ahora es Chris Pine, pero ya he dicho Chris Pine. Sí, claro. Pero yo diciendo, ¿quién es Chris Pine Clander este? ¿Qué dices tú? Sí. Vale. Ya te digo, esas son las dos recientes que recuerde de... que he visto y que estaban bien. Bueno, Ibaldi, ¿qué es lo que has visto así últimamente? ¿Que merezca la pena mencionarlo para bien o para mal? Bueno, resopla, malo. No, quiero decirte que yo no veo demasiada televisión, la verdad, no tengo mucho tiempo y no veo muchas cosas. Lo último que vi es la serie en Movistar, esta serie que ha hecho Berto Romero, que se llama Mira lo que has hecho, que son 6 capítulos, me parece, o así, y que, bueno, no está mal. A mí me gusta Berto Romero y entonces su humor, me refiero, y bueno, no está mal la serie. Se deja ver, lo que pasa, tampoco es una serie que diga, está bien, súper guay, para pasar el rato. Empecé a ver también de Movistar una que se llama Vergüenza, no sé si la conocéis, que sí. Dirige Álvaro Fernández Armero con Javier Gutiérrez. Uh-huh. Exacto. Vi los 3 primeros capítulos porque eso es la vergüenza ajena y da mucha vergüenza, pero después de ver un primer capítulo que dice está muy bien, el segundo está bien, pero que, la historia da mucha vergüenza ajena porque una persona... pues que es muy entrometida, que dice cosas que no debe decir, es decir, es una persona sin ningún tipo de inteligencia social y lo ves que está haciendo cosas que te dan como ahí, que te da mucha vergüenza lo que estás viendo, ¿no? Un poco como a lo mejor el protagonista de Office. No he visto The Office, pero no, es como la Pantera Rosa como el Guateque de Blake Edwards, sí. ¿No? que va el tío metiéndose y te da como, pues lo mismo. El cringe. El concepto está bien, pero cuando ves que lo repite en el segundo capítulo igual, y dice, igual ya está abusando, y cuando el tercero sigue haciendo lo mismo, dice, pues ya no, sigo viéndolo. Y entonces dejé de verlo en el tercer capítulo y no he tenido ganas de volver a verlo. Y entonces, bueno, pues esas dos tampoco. Sí que hace un poquito más de tiempo que vi una serie que me gustó mucho y que sí que, esa sí que la puedo recomendar, que se llama The Hollow Crown. ¿La conocéis? No. Sí. Es una serie de la BBC. ¿Tema de la Edad Media? Bueno, no exactamente. No. Sí, está basada en obras de teatro de William Shakespeare, precisamente en un ciclo de reyes que son obras de teatro de Shakespeare, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, cubre el reinado de Ricardo II, de Enrique IV, luego después de Enrique V, sale Jeremy Irons, por ejemplo. Entonces cubre, empezó a hacerse en el 2012 y luego en el 2016 hubo otra temporada y son capítulos de 2 horas o así, o 2 horas y media aproximadamente. Y pues no sé, han sido como 6 capítulos o 8 o 9, muy pocos capítulos, y es muy interesante porque cubre, empieza hablando de Ricardo II, luego cubre el ciclo del arroz 100 años, luego la guerra de las rosas, y la interpretación es muy interesante, la ambientación está muy bien y es muy, muy shakespeariana. Si te gusta el tipo de serie histórica ambientadas en el primer capítulo, recuerdo duraba como 1 hora y media, eso, una cosa así, ¿no? Y está, no se te hace largo, está muy bien, porque está muy bien ambientada y la interpretación es muy interesante también, está muy bien hecha. Y luego después el diálogo, los guiones, bueno, pues son Shakespeare y gastados, pero está, es fantástico. Entonces, es muy, a mí me gustó mucho y es muy recomendable. No sé si pensarán seguir grabando más o si han acabado con la serie, pero la interpretación, ya os digo, sale Jeremy Irons, sale Judy Dench, Holmes, por ejemplo. Exacto. Cumberbatch, este. Por eso me suena, porque vi que salía haciendo de... Uh-huh. Y la serie está muy bien. Yo la he visto en versión original, porque en España no se ha estrenado, con subtítulos en inglés, y porque tampoco encontré subtítulos en español. Y claro, cuesta porque el inglés chespiriano es jodido, pero merece la pena porque está el esfuerzo, porque está muy bien. Y la vi hace unos meses, igual ya hay subtítulos en castellano, no lo sé. Pero yo recomiendo la serie porque está muy bien, muy bien, muy bien ambientada. Y como tienes Shakespeare, no te aburres. Y luego después, bueno, eso en series de televisión, ¿no? Y lo último que he visto en películas, el Annihilation, bueno, Annihilation se llama, Aniquilación se llama en castellano, que es una película protagonizada por Natalie Portman y que bueno, es sobre un episodio singular y extraño que ocurre, al que mandan a un grupo de científicas a explorar. Sale Jennifer Jason Leigh, además, muy rara, como tú la has visto, ¿verdad, Prisca? Sí, y tiene, no sé si el maquillaje, pero está súper rara, ¿no? Jennifer Jason Leigh en la película. Parece, ahora que lo has dicho, me he acordado y parece como si tuviera algo que no pudiera expresarse bien. No sí, digo, ¿verdad? Como si tuviera Botox y no pudiera mover bien la boca, pero una cosa así. Exacto, algo así, como si tuviera algo que le impidiera. Sí, está súper rara, tanto la cara como eso, la hora de expresarse. Y bueno, la película... Su concepto es interesante, incluso la fotografía está bien y los efectos especiales no están mal tampoco, pero me parece un poco hueca la película. En cuanto a que no hay... La idea, el concepto es bueno, pero luego después el desarrollo del guión me parece un poquito flojo. No sé qué puedes tú... ¿Qué te pareció a ti, vaya? A mí es que eso, que no sé, el final y también lo que estás diciendo, cómo va desarrollándose hasta que llega al final... Me quedé ahí un poco, no sé, no sé. Como que podían haber sacado mucho más partido a la idea, ¿verdad? Pero que no, como que lo resuelven al final así rápido y mal, ¿no? Es que no sé, también es que como a lo mejor es por los 80 y todo eso, estoy acostumbrado a otro tipo de ciencia ficción, a lo mejor un poco más, no sé, diferente. Hubo algo que no me terminó de cuadrar. Me digo, yo empecé a verla al principio, eso es interesante, a ver lo que tú dices, el episodio este, que el fenómeno este extraño. Pero claro, se va desarrollando, al final dice, bueno, pues esto ya está, aquí. Y tú dices, joder, no sé. Resuelve lo mejor, claro, sí. Sin saber exactamente cómo funcionan las cosas, pues... Era un poco, sí, un poco eso, en la parte final. No, ya Natalie Portman no está mal, la película, la interpretación, pero eso, de ciencia ficción, como tú has dicho, y está relacionado con extraterrestres y tal, y bueno, quien quiera puede ver, está en Netflix y en su página de descarga favorita. Que a mí me hizo gracia porque que estoy en Twitter, sigo 3-4 páginas de cine, y claro, lo típico. La nueva película que redefinirá los conceptos de la ciencia ficción. Digo, bueno, ya empezamos aquí a... Ya empezamos aquí a meter paridad, ¿sabes? Así en plan, bueno, y a cada cual, bueno, hay páginas que sí que son un poco más serias, pero hay otras que, porque te metas y tal, te ponen cualquier cebo, por así decirlo. Y claro, vi eso y digo, bueno, pues voy a ver la película, digo, a ver lo que es. Digo, yo creo que se han colado un poquillo, digo, pero bueno, vamos a verla. No me aburrió ni nada, pero vamos, que tampoco la vi como algo muy... muy novedoso, que también y tuvo algo de polémica también, que es que la gente ahora eso, que es que le encanta buscar polémica en todos lados. La polémica ahora era, es que prácticamente solo salían personajes femeninos. Dijo, pues si yo ni me he dado cuenta en eso, ¿sabes? A ver, sé que salen mucho más, pero que, bueno, pues ya está. Pues salen y punto. Y que si la negra no sé qué, y, digo, no vea, macho, la gente la gana que tiene de complicarse la vida. Que si, ahora, si salen solo tíos, porque salen solo tíos. Si salen solo tías, porque salen solo tías. 50%. Sí. No, porque no. Que hagan la película, que en mitad de la película lo operen a todo de sexo y salgan mujeres y así estás con todos los... Sí, porque personajes trans no había en la película. Claro, pero entonces eso ya es que nos vamos a poner un punto y dices, bueno, pues en mitad de la película lo operamos a todos y ya estamos con todos los colectivos. ¿Sabes? Como... No, pero para eso tienes la de... La de las, la, no, la de las hermanas Wachowski, la serie que han hecho para Netflix. ¿Qué serie? No tengo gusto, ¿no? No sé, yo desde que vi que querían hacer un remake de Matrix ya me quedé flipado. Pero tú, Valdi, sí sabes quién es la hermana Wachowski, ¿no? Sí, hombre, claro, los antiguos hermanos Wachowski que ahora después se han operado y son hermanas, directores de Matrix, entre otras cosas. Pero sí que es verdad lo que tú dices, que las protagonistas son cinco chicas, son cinco científicas que van a explorar el problema, el asunto ese tan raro que hay, ¿no? Y que el único personaje masculino que hay así es el marido de Natalie Portman. Natalie Portman. Pero digo que es que yo ni... A ver, yo vi la película, terminó y punto, ¿no? Y después... No, te planteaste eso, claro, yo tampoco. Es que, no sé, es que ¿sabes? Que no... no es darle, que, porque es buscarle, rizar el rizo. Sí, claro, es que... buscarle los pies al gato, sí. Sí, es que es como, yo qué sé, como si... Es que ya te digo, es absurdo. Porque es como si me hace Thelma y Louise para reivindicar la relación entre dos mujeres que han tenido una vida complicada y tal con hombres, y ahora llega alguien y dice, bueno, ¿y por qué son solo mujeres? Y dice, pero vamos, tío, ¿no te están contando esto? ¿Sabes? Que no me tienes que... Hazte tú una serie por nada más que rabo. No, pero... otra vez. Pero eso es un problema que últimamente es muy frecuente, ¿no? Lo de la corrección política, el decir, es que no habéis tenido en cuenta no sé qué, no habéis tenido... Vamos a llegar al límite de, es que 12 hombres sin patíbulos no hay mujeres, ¿no? Sí, claro. Como pasó hace poco, que querían, no sé si recordáis, querían... Dunkerque, ¿no? Cortar... No conozco de Dunkerque, ahora me lo cuentas, pero querían cortar escenas de películas de cine negro de los años 50 porque salían fumando. Perdona, o sea, querían cortar. No, es que hay una apología del consumo de tabaco. El consumo de tabaco supone muchas muertes de cáncer al año y tal. Entonces querían cortar esa escena en la que salían fumando los actores, porque estaban fumando. Hemos llegado ya a un extremo absolutamente delirante. Y es que básicamente, bueno, aparte de todas las tonterías que hay rodeando todo eso, es que básicamente... Le quitaría un elemento importante a las películas de cine negro del año 50, porque eso tenía que fumar, me da fuego, las miradas, que ya aparte de la tontería en sí, de decir que eso, pero que aparte que ya estarías quitando cosas que son una que son forman de la película, forman parte de la película. Pero bueno, esta es la paranoia esta de quitamos la escena de fumar, pero bueno, después el tema de las armas, pues no lo controlamos. Sí, por supuesto. Pasamos éticamente. Claro, o le damos armas a los profesores para que defiendan a los chavales. Fantástica. Y después le daremos armas a las armas y a... sí, es surrealista. ¿Qué iba a decir de Dunkerque, Luis? No, que hubo en la película que sacó Christopher Nolan... Eras tú la que iba a decir. Creo que fue hace el año pasado, fue por ahí, ¿no? Sí. No, que hubo gente que se quejó porque... porque no era lo suficientemente inclusiva, ya que no había mujeres ni personas de color. Claro, si quieres ver negro, pues te ves la película de negro en la Segunda Guerra Mundial, me refiero. Hay una película que hizo productor Steven Spielberg, creo que se llama Red Tails, y va sobre un escuadrón que hay de pilotos afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial y un poco las vicisitudes que pasan. La película no es muy buena, pero las vicisitudes que pasan para conseguir pilotar P-51 Mustang, un tipo de avión, y escoltar a los bombarderos, y al final pues fueron uno de los de los grupos de caza que consiguieron que se derivaran menos bombarderos que ellos escoltaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Cada cosa lo suyo, es decir, sí. Lo que se vea en la de Wind Talkers, ¿no? La de John Boo sobre los indios navajos que participan como... Sí, sí. Que se llegó a pensar en utilizar euskera, ¿sabes? Sí. Para codificar los mensajes. Cierto. No hace mucho vi yo una película rusa de una francotiradora. Sí, que además mató una pecha de nazi. Sí, sí. Es que es la Khaleesi, la de Juego de Tronos. ¿Cómo? Sí, la actriz que hace en Juego de Tronos de la Khaleesi, vale. La madre de los dragones y eso. Es la misma actriz que sale en la película. Si quieres ver una película de mujeres de la Segunda Guerra Mundial, pues, obviamente, luchando, verás en el frente ruso. En primera línea, pues habrá enfermeras o habrá, por ejemplo, el tema este del centro, un centro que había en Inglaterra para el tema de controlar todas las... Por ejemplo, se sale en la batalla de Inglaterra. ¿Dónde estaban ahí las mujeres? Pues estaban en el centro de control de mando. Recibían señales de los radares, iban colocando los aviones en un lado y en otro, que es una tarea importante, pero es la que tenían, ¿sabes? En fin, no vamos a seguir porque... De Emilia Clarke, ¿no? ¿Cómo dice que se llamaba la película? Pues no me acuerdo, recuerdo que la vi, no fue tampoco gran, pero estaba interesante. Era una chica, pues eso, que vamos, que era una francotiradora y que se pulía todo lo que pillaba. Como Josefina. Es que cuando si hacemos en su momento un especial de la Segunda Guerra Mundial, ya me estoy documentando de anécdotas para contarlas. Hubo cantidad de francotiradoras soviéticas, ¿eh? No unas pocas, sino muchísimas francotiradoras soviéticas. Y tanquistas. Sí, tanquistas también, pero francotiradoras decían que tenían mejor pulso que los hombres y por eso se les dedicaba para una... Un rifle de francotirador con una mirilla telescópica y tal, eran y había bastante en el ejército soviético, el ejército rojo. Y incluso hace poco escuché un podcast que iba sobre un grupo de aviadoras rusas que les llamaban las brujas de la noche y la misión que tenían era en el frente, por la mañana, imaginaba, estaban ahí ping pong para arriba y abajo pegando tiros y cuando a lo mejor pues llegaba la noche y había algo de cierta calma, pues le mandaban a ellas que salieran y que siguieran hostigando las líneas para no darle descanso a los alemanes. Y ellas sí estuvieron ahí, digamos, por así decirlo, en primera línea. Todo esto me viene al caso porque recuerdo, tío, una charla estando en el instituto, en clase de inglés, y a la profesora se le ocurrió la genial idea de hacer un debate. Y claro, el debate pues salió quien se salta, pues hombres contra mujeres y nada. ¿Pero era, sobre qué tema? Da igual, era supuestamente el tema era que los hombres eran mejores que las mujeres. Y sí, en mayor absoluta, ¿no? Mejores sí, en todo. Y cosas en las que los hombres... Eso, bien preparado ahí entre el tema de no, debate. Lo escuchaba al final, imagínate en inglés, eso pasó en inglés, fue el primer 10 segundos, después ya empezaron porque no hay mujeres toreros, porque las mujeres no tienen valor, en fin, una serie de burradas increíbles, tío, increíbles. Y llegó un nota que ahora está en el Congreso de los Diputados. Sí, tío, es verdad, que ha terminado allí. Sí, ha terminado allí. Está... ¿Vuestra profesora? No, uno de los que participó. Un nota. ¿Un compañero vuestro? Sí. Joder, y mira, y vosotros aquí haciendo un podcast, ¿no da vergüenza? No, porque uno tiene sus ideales y no... Que bueno, que el tío este empezó a decir que, bueno, el tío decía que bueno, que de las mujeres no aportaron nada a la Segunda Guerra Mundial ni nada. Que no fueron importantes. Y claro, yo le dije, digo, pues hubo mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial, en los ejércitos. Dime, mujer, ya que te... Bueno, en fin, un energúmeno de mucho cuidado. Y claro, el soplapolla este, pues... imagínate, dice, bueno, que las mujeres no aportaron nada a la Segunda Guerra Mundial. Que no estén en primera línea pegando tiros no significa que no aporten. En fin, todo el esfuerzo de fábricas y de... En fin. Y de espionaje todo. Pero claro, el ejército rojo pilotaron incluso aviones, ¿eh? Había pilotos femeninos, claro. No, no, sí, ya te digo, este de las brujas de noche era un comando. Eran aviadoras. Sí, sí, eran aviadoras y las tías... Y bueno, ya te digo, y había una tía que era una tanquista, que es que se ventilaron a su marido, creo que era tanquista, y esta se montó en un T-34 y la tía, bueno, vamos, iba reventando tanques por todos lados. Y fue era una como Maciel, ¿no? La tanquista. Era la tanquista del Veganito, sí. Era la tanquista de Kiev. Pues ya te digo, pero bueno, es eso, es la incultura y la gana de fastidiar. Bueno, y llegó a un punto que, bueno... Ya, bueno, aquello desvarió y la profesora se dio cuenta que no tenía que hacer más debate en un colegio de monjas. Así que, nada, me he extendido demasiado. Bueno, y Luigi, ¿tú qué has visto así últimamente? Pues la verdad es que yo, al igual que Baldi, no estoy teniendo ahora mismo mucho tiempo para ver demasiadas cosas. Lo último así que he visto es, bueno, una serie que, bueno, está curiosa, que se llama Scandal, no sé si habréis visto algún capítulo. ¿Cuál? Que... La he escuchado, Scandal. Pero no la he visto. Pero es un culebrón, ¿no? Sí, bueno, culebrón. ¿Es tu Guilty Pleasure? No, no es de ese estilo, no es Guilty Pleasure en ese plan. No, a ver, es una... A ver, como de la intrahistorias que hay en la Casa Blanca, pues, las cosas que se hacen así de forma ilegal, de que hay una organización secreta que va metiendo mierda por ahí, manejando el país en realidad desde la sombra y tal, ¿no? Y bueno, al final... ¿Un club Bilderberg? ¿Una cosa de esa? Sí, más o menos, una cosa se podría decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues el otro día, hace una semana o dos por ahí, fue el finale. Pues, bueno, está curioso, ¿sabes? No sé, yo creo que estaba mejor al principio, ¿no? Luego es la típica serie esta que empiezan ahí a intentar rizar el rizo porque ha funcionado bien y hay que alargarla. Y se empieza a hacer un poco culebronesca en el sentido de, joder, de lía mucho la madeja, ¿no? Y bueno, ya pues la han hecho el capítulo final y bueno, está curiosa, vaya, no está mal, se puede ver. Pues yo he visto bastantes cositas. Que haya terminado así relativamente hace poco tiempo, pues la tercera temporada de Mozart in the Jungle. Una serie de... ¿La conocéis? No. ¿Sale un español? O bueno, un latino de Mozart. Bueno, no hace de Mozart. Bueno, sí, el protagonista es el Gael García Bernal. He visto la portada, no, la verdad que no sé de lo que va. Mexicano, ¿no? Sí, salía en la de Y tu mamá también, entre otras. ¿En cuál otra salía? ¿En Diario de una bicicleta, de una motocicleta? Sí, Hacia el Che Guevara. Uh-huh. Yo le recuerdo de otra serie también. ¿Traffic podía salir? ¿Traffic? La película, pues puede ser. La de Soderbergh. Traffic salía, el que salía era el Benicio del Toro. Pero... Amores Perro, vale, Amores Perros. Ah, vale. Amores Perro, vale. Pues sí, Mozart in the Jungle es una serie de Amazon. Y está bastante bien, está basada en un libro que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre. Mira, lo voy a buscar, lo tengo aquí. El libro se llama Mozart in the Jungle, Sex, Drugs and Classical Music. Que el libro va de, pues ya te lo dice... De sexo, de drogas, de los integrantes de una orquesta filarmónica. En este caso es la Orquesta Filarmónica de Nueva York y el Gael García Bernal hace del director de la orquesta, un tal Rodrigo. Y la verdad es que es una comedia ligerita, pero no es una comedia, no es una sitcom, ¿vale? No la va a ver y te va a partir de risa con los sketches, ni mucho menos. No tiene risa de lata, ¿no? No. Y lo que pasa es que, no sé vosotros, pero la imagen que a mí, por lo menos, que yo tengo de los músicos de orquesta y de esto, de una filarmónica, gente seria, y ahí te lo pintan que se pillan unas borracheras y se ponen púos y que son súper excéntricos, con unos egos que lo flipas. Y vi la primera y la segunda temporada, además son episodios muy cortitos, de 20-25 minutos también, ligerita de ver. Y me gustó bastante y ahora la han puesto en Amazon aquí en España la tercera temporada, aunque me parece que ha salido ya o va a salir ya la cuarta temporada, pero aquí en España tarda un poquito. Y me vi la tercera temporada, que la tercera temporada, como curiosidad, aparece la gigantérrima Mónica Bellucci, que a su edad sigue estando genial. Que la deja el marido. Mira, coño, pues voy a escribirle. A ver si... Vincent Cassel. Sí, sí. La Bellucci entonces no está pocha, ¿no? No, que coño, va a estar pocha. La Bellucci está... Que lo parte. Está súper bien. Y más cositas. Aparece también Plácido Domingo. y con una coña del Real Madrid. Aparece en el episodio. Está guay. Está guay. Esa sí es una serie para verla en versión original. ¿Vale? Porque el Gael García Bernal habla a veces en español y claro, la traducción ahí, el doblaje ahí pierde. Es una serie que se ha llevado Globos de Oro, que el episodio piloto estaba escrito por Roman Coppola. O sea que una cosa de bastante calidad. Eso por un lado. Por otro lado, he visto también he empezado a ver precisamente hoy la serie que han estrenado en Netflix, que está basada en una novela gráfica que se llama Happy. ¿Lo conocéis? No. Pues una grata sorpresa. Una grata sorpresa, porque es una serie muy gamberra y bastante burra. Es una serie que, pese a que Netflix te la ponen como es producción propia, no es la primera vez que lo hacen, no es producción propia, es del canal de ciencia ficción Syfy. Y la serie tiene una premisa súper cachonda. Y es un ex policía, que ahora es un asesino a sueldo, y que recibe la visita de un unicornio de dibujo animado, que es el amigo invisible, el amigo imaginario de una niña que está secuestrada. Y el tío, el ex policía este, pues es un borracho, es un drogadicto, dejó a la policía por sus movidas, todavía no lo he visto, llevo dos episodios, pero está súper súper cachonda porque es muy violenta, tiene partes bastante gore y un humor muy negro. Y llevo dos episodios y la verdad es que me está gustando mucho. Y el protagonista es Christopher Meloni, que salía en Ley y Orden. No sé si os suena. Es una Ley y Orden, pero vamos, de que hay no sé cuántas temporadas y pero no sé quién es. No, pues ya te digo que la serie esta, darle una oportunidad, que está muy, muy cachonda. Si sale algo de gore o lo que sea eso, me parece que no... Bueno, gore. Gore, ¿qué te digo yo? Es que... Pero gore de buen rollo, ¿no? Sí, sí, o sea, es muy burro. Muy burro, que se pelea... O sea, hay una escena de acción de pelea que el tío está como... Bueno, está drogado porque está en el hospital y llegan cinco tíos para interrogarlo y torturarlo. Y el tío con su colocón se despierta con toda la bata llena de sangre y tal, y le estampa contra el cristal de la puerta, pero que se ve pegándole viaje en plan bestia, y te tienes que reír. O sea, ya es una cosa tan exagerada que provoca la risa. Por lo menos a mí me provoca la risa. Si eres sensible, pues no lo veas. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que a ti te va a gustar, Pliske. Que te puedes reír, eso sí. No lo veas a lo mejor con tu señora, pero... Que ya tengo muchas series que no, y muchas cosas apuntadas para no verla con mi señora. No, es que también Doc me ha estado recomendando documentales sobre la guerra del Vietnam y sobre también de la Segunda Guerra Mundial. y como son un poquillo más fuertecillos, pues claro, lo tengo que ver en la soledad y se me complica un poco la cosa. En la privacidad de tu, sí, de tu despacho. De la Plisken Cueva. Luego yo después, pues aparte tengo ganas de que empiece ahora en YouTube la serie de Cobra Kai, de la que hemos estado hablando también, preparando para el programa, y yo sé que vosotros... bueno, sé que Benal Madelman no es fan de la saga de Karate Kid, ¿no? Eso es un no. El silencio... el que calla otorga, ¿no? Plisken, ¿tú qué opinas de Karate Kid? ¿Tú la viste en la época de... Hombre. En tu época de infancia y tal? Hombre, es que claro, es que en la época de infancia es que básicamente todo lo que pillabas del videoclub más o menos lo veía. Bueno, la primera tiene cierto... Es que la verdad es, vale, en su momento a lo mejor me gustó y tal, pero después la volví a ver y ya no... Es que no es... A mí las dos primeras sí me gustaban, la tercera ya no molaba tanto, pero bueno. Al final el Daniel Caruso, lo único... Laruso, bueno, yo qué sé, no me acuerdo. Creo que lo único que saqué en claro cuando la vi después, a lo mejor en los 90, es que me gustaba la novia de Laruso. Era la Elizabeth Shue. Elizabeth Shue, exacto. Que luego salía en El Ibi Las Vegas con Nicolás Coppola Cage. Sí, Nicolás Coppola Cage, sí, haciendo de prostituta. Eso mismo. Y... Se fue, cuando ganó el Oscar fue el año de las prostitutas. Bueno, no, ella no llegó a ganar el Oscar, lo ganó Mira Servino, ¿no? Por la de Woody Allen, por Poderosa Afrodita. Sí, que las tres protagonistas, las tres nominadas al Oscar, eran las tres, hacían papeles de puta. La Sharon Stone por Casino, la Elizabeth Shue por Living Las Vegas y la Mira Sorvino por Poderosa Afrodita, creo que era. Le falta una, ¿no? Bueno, pues también haría Son tres o cuatro, la verdad. La verdad que Sharon Stone en Casino también. La película es dura, ¿eh? Y ya te digo, es que después la volví a revisitar y es que me resulta cargante un poco el Laruso este, como sea. Sí, luego en Cómo conocí a vuestra madre, Barney tenía la teoría de que en realidad el bueno de la película era el rubio y el malo era Daniel Laruso, que era el que iba en realidad ligando todos los tacos, ¿no? Y aparecían los dos haciendo cameos en la serie y bueno, pues a raíz de eso, de esa pequeña vuelta a la popularidad, pues han decidido hacer una serie en la que están pues los dos como 34 años después, con el rubio, con Richie Lawrence, que era el triunfador y tal, que después de perder el combate aquel y perder el torneo, pues nunca volvió a levantar cabeza y se le ve ahí borracho, perdido y tal, mientras que Daniel Laruso, pues un hombre de éxito, ¿no? Entonces, pues tengo ganas de ver por dónde van a llevar la historia. Una pregunta, Luigi, tú que eres un comido de eso, de Karate Kid. Es que creí leer en algún sitio que la canción de Rocky... No, miento, ya está. Ya me desmentí, ya lo he aclarado yo solo. Es que me parecía que había hubo un de una canción que salía en Rocky, iba a salir en Karate Kid, la de Karate Kid en Rocky, pero hubo un cambio al final. Eso no lo he llegado a escuchar. Pero voy a buscarlo. Mientras busca, ya digo yo que ganó Susan Sarandon por Pena de Muerte en Mejor Actriz Principal. Yo pensaba que había sido Mira Sorvino. No, Mira Sorvino se llevó el de Mejor Actriz Secundaria. Yo estoy hablando de secundaria. ¿Quién estaba nominada de secundaria? Secundaria estaba nominada Mira Sorvino por Poderosa Afrodita, Joan Allen por Nixon, Kate Winslet por Sentido de Sensibilidad. Hostia, Sense and Sensibility. Más ese no podían meter. Kathleen Quinlan por Apolo 13 y Mary Winningham por Georgia. Y se la llevó Mira Sorvino por Poderosa Afrodita. Y en cambio... Actriz principal estuvo nominada Elizabeth Shue por Libre Las Vegas, Susan Sarandon por Pena de Muerte, que se la llevó. Sharon Stone por Casino, Emma Thompson por Sentido de Sensibilidad y Meryl Streep por Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison. Yo creo que esa es una de las únicas películas de Clint Eastwood que no he visto. Yo tampoco la he visto, ¿no? Tampoco. Y es que no quiero verla porque a mí se me cae un mito, porque para mí Clint Eastwood es... es Harry el Sucio. Yo la he visto, tío, y no saca ni una puta pistola en toda la peli. Yo me acuerdo que vi un monólogo, no me acuerdo de quién, en la época del Club de la Comedia y tal, que jugaba un poco con eso, ¿no? Que era en plan, yo cojo, me alquilo los puentes de Madison, voy a ver la nueva de Clint Eastwood, y de repente empiezo a ver la película y ya hay con los lagrimones diciendo, Clint Eastwood, ¿qué me has traicionado? ¿Esto qué es? Tío, lo que te decía, que es que la canción que sale en Karate Kid iba a salir en Rocky 3. Pero... Ah, la de You're the Best Around, eso, ¿no? Pero al final se quedó en Karate Kid, que la iban a poner en Rocky 3, pero en Rocky 3 creo que siguió la de El Ojo del Tigre. Bueno, pues mira, ahora que estamos hablando de deporte... Otra de las cosas que he visto recientemente ha sido el informe Robinson dedicado a el año de Petrovic, que está bastante bien, sobre todo para los amantes del baloncesto, que te dice dos cositas curiosas. La primera fue que Petrovic lo tenía hecho con el Barcelona, iba desde la Cibona al Barcelona. Lo que pasa que don Alejandro Aito se negó a que viniera al Barcelona porque decía que tenían que pagarle 2 años hasta que viniera. O sea, lo fichaban con 2 años de antelación y dijo que eso de pagarle a un tío sin tenerlo, que no. O sea, buena vista la de Aito. Hombre, también es lógico. No sé, por otra parte es lógico también. No sé. Eso mismo hizo, entonces, claro, como no se fue al Barcelona, se fue al Madrid, que el año que estuvo, pues, un ídolo de la afición. Y lo segundo es que, justo antes de que muriera, en ese fatídico accidente de tráfico, cuando estaba en los Nets, pues, le dijo a la gente, a su representante, el mismo que hizo posible fichaje por él, por el Madrid, le dijo que quería volver a jugar al Madrid. Le dijeron que el Madrid no le iba a pagar lo que él quería, que posiblemente lo mejor era que se fuera al Panathinaiko, que en Grecia sí pagaban su ficha y tal, y él decía que quería volver al Madrid porque no se fue bien. Pero si los Nets estaba haciendo más de 20 puntos de media por partido. Sí, sí. En su última temporada. Vaya, de hecho terminó como el décimo anotador ese año. Por eso, entonces, ¿cómo se iba a volver a Madrid? ¿Estamos locos o qué? No estaría contento allí, yo qué sé. Yo lo que dice el documental, a mí me la trae el pairo. Y me lo era aquella época, la diferencia de NBA en... Final de 80, principio de 90. ¿En qué año se murió? En el 90... 93, ¿no? 93. 93 fue, ¿no? Si no me equivoco. Es que en aquella época eran dos universos completamente diferentes. En junio, el 7 de junio del 93. Que ahora mismo a ver, que sigue siendo una diferencia grande, todo el mundo se quiere a la NBA y pagan mejor y tal, pero no, no, sé, no, en aquella época era... Ahora, sí. Yo no tengo mucha idea ya de baloncesto, pero el glamour, por así decirlo, no sé, ¿sabes? De antes, o por lo menos la sensación que tenía, yo qué sé, de eso, de los 80, los 90. Que una locura, que él era titular en New Jersey y eso, he hecho más de 20 puntos por partido, que se va a venir al Madrid, venga, hombre, cuando ya había sido... No sé, no he visto veré el informe Robinson, pero no tiene muchos visos de realidad eso de que otra cosa diferente es que dijera que se quería retirar en Madrid, pues vale, a lo mejor no. Claro, es otra cosa, es decir, que a lo mejor que me gustaría volver al Madrid eso, en algún momento cuando ya mi carrera en NBA terminara. Claro, pero llevaba 5 años en la NBA. Y justo en ese momento estaba triunfando, claro. Claro, porque empezó al principio, él se fue al principio a dónde era, Portland. Portland fue quien... Y allí, sí, claro. Ahí tenía a Clyde Drexler por delante, y no podía jugar mucho y tal. Bueno, no solamente tenía a Clyde Drexler, tenía a este que estaba en los Boston, Danny Ainge. Y entonces, claro, era como, bueno, pues aquí no triunfo, pues me voy a los Nets. Y cuando ya por fin estaba empezando a dar lo que se esperaba de él, no se va a volver al Madrid. No, pues mira, el que dice eso es José Antonio Arizaga, que fue el que se lo trajo de la Cibona aquí a España. Y decía eso, que tenía una oferta de Panathinaikos que estaba a punto de aceptarla, de volverse de Estados Unidos. También es que por esa época, bueno, te puedes creer o no lo que te diga. No, no, sí, sí, pero vaya. El pavo este, pero también es que en aquella época era bastante complicado que lo... Bueno, en Croacia y en la Unión... Bueno, en la Unión Soviética. Yugoslavia. Sí, Yugoslavia y los rusos, que bueno, rusos, Unión Soviética que se acaba de separar y tal, tenían Yugoslavia. Ciertos problemas para que los jugadores NBA jugaran en sus selecciones. Lo mismo, no sé si eso tendría algo. No, que no, ver, pero, ¿no? Pero Petrovic jugó con la selección croata. Sí, ya, ya. Y siendo jugador de la NBA, o sea que no, tampoco hay razón para. ¿Qué va? Acuérdate del juego de Barcelona, del juego de Barcelona 92. Vamos a ver, que una cosa es una Olimpiada y tal, pero no sé si hasta qué cierto punto un pre-europeo clasificatorio, un europeo o algo se permitía. No, un pre-europeo no iban a jugar ni un clasificatorio, por supuesto, pero los torneos internacionales, campeonatos del mundo, europeos y juegos olímpicos los jugaban sin problema los jugadores de NBA. Ya, uh-huh. Ya la FIBA había permitido eso. ¿Qué jugador europeo había en aquella época en la NBA? Estaba Marchuleni, estaba ya por allí, ¿no? Sí, Marchuleni estaba en Golden State Warriors. Estaba Dino Radja, si no me equivoco. Cugo yo un poco después. Estaba Dino Radja, estaba Divac. Paspali, ¿no? Estaba Sarko Paspali en San Antonio. Cugo llegó un pelín después, si no me equivoco. Cugo llegó en el 93. No, en el 92-93, porque los Juegos Olímpicos se daban de tortas Pipe y Jordan por defenderlo, porque lo tenían ya fichado por los Bulls. Se lo había fichado Jerry Krause, lo tenía un poco como era su ojito derecho, y los otros dos decían. Se picaron por eso y dijeron, a mí me vaya a perdonar, pero yo creo que en el 92-93 estaba todavía en la Benetton de Treviso, ¿eh? Sí, a mí suena que llegó más tarde, pero en aquella época tenía que ser cuando lo estaban y cuando iban detrás de él o algo así. Sí, no, lo draftearon en el año 90, que es cuando tenía la edad para ser drafteado, pero lo eligió Chicago en el draft. Pero espérate que lo busco, a ver, 96, sí, el 95, el año 95 es cuando empieza a jugar en NBA. 94-95. Yo jugaría que en los años 90 estuvo en la Benetton. O sea, en la temporada. Sí, mira, no tiene. Sí, tuvo que ser para el 95 o así, cuando ya fue a la NBA. O sea, que entonces en el 92 no estaba todavía la NBA. No, no, en el 92 no, sería en el 92. Mira, 93-94 se fue. Eso ahí. 93-94. Sí, porque la 92-93 estaba todavía en la Benetton. Claro. Oye, una pregunta. Fue campeón de Europa, si no me equivoco, además. ¿Había algún tipo de acuerdo entre el Real Madrid y los Portland Trail Blazers? Porque Sabonis se fue a los Portland, Petrovic se fue a Portland, Fernando Martín se fue a Portland. No, pero fueron los equipos que draftearon a los jugadores. Ah. Portland tenía un general manager, no recuerdo cómo se llamaba entonces, que era, digamos, muy arriesgado en contraprestación con otros que eran muy más conservadores. Y él, el general manager este, que no recuerdo qué nombre tenía, drafteaba jugadores europeos pensando que tarde o temprano pues vendrían a jugar. Ten en cuenta que en esa época no había como ahora, que solo hay dos rondas del draft. Había como 8 o 9 rondas de draft. Uh-huh. Así que no era extraño que se draftearan a jugadores europeos en la 7ª, 8ª y 9ª ronda para que, bueno, el día que fuera, estuviesen. Por ejemplo, Montero fue drafteado, Dueña fue drafteado, o sea, hubo muchos jugadores que... Fred Bates fue drafteado en la primera ronda por los Knicks. 15, ¿no? Sí, sí, en la primera ronda, además, eso, no sé, 15, 17, pero ya muy cerca de la lotería. Y Glukov y muchos jugadores fueron drafteados que, en cuanto destacaron un poquito en Europa, o sea, bueno, por si algún día vienen, los derechos los tenemos nosotros, nos guardamos los derechos. No, entonces, que suma, incluso Ricky Rubio, ¿puede que estuvo en los Portland? Yo no recuerdo quién. No, Ricky, yo creo que. No, Ricky no, Rubio. Rudy, vale, sí, Rudy. Rudy Fernández. Rudy Fernández, perdón, sí, porque llevó una camiseta en un concurso de mates de. De Antonio Martín, exactamente. De Fernando Martín, sí, sí. No, Fernando Martín, no Antonio Fernández. Sí, sí. No, es que por eso estaba hablando de baloncesto, me acordaba, digo, hostia, ¿verdad? Que Sabonis, Petrovic y Fernando Martín acabaron allí en los Portland. Digo, igual, no sé, se conocían o... No, pero vaya, eso es porque tenía un general manager que era... Sí, que se arriesgaba. Bueno, y yo creo que vamos a poner punto y seguido a Balón de Barra. Y... Estaba bien. Tío. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, aquí a todos nos gusta el baloncesto más que el fútbol. Por cierto, hablando de Valdis, llegaste a ver... ¡O dirige tú! El... Llegaste a ver, David, sé que me va a preguntar por el... El informe Robinson de la Revisión del Chef. Eso, del no lo he visto. ¿No lo viste? Yo sí lo he visto. Merece la pena. Yo lo he visto y me quedo mejor con un vídeo que ha puesto Valdis de Magic Johnson hablando de una anécdota con Michael Jordan, ¿verdad? Es maravilloso. El programa de Jimmy Fallon, me parece. Sí, el toque que le da, la verdad que es que el Magic Johnson, el tío... Cómo lo cuenta. Sí, cómo lo cuenta, sí. Es sobre todo cómo da la vuelta, 360 grados. Sí, Magic Johnson es un tío que cuando habla con pasión. Pero es que cuando estaba contando la anécdota es que me partía así, y yo le dije, ¿a que no eres capaz de...? Y aparte hacía las pausas. Dice, abrió mucho los ojos, ¿no? Sí, es buenísimo, sí. Es buenísimo. El tío hacía las pausas, la entonación, digo, el tío este tiene que ser un crack. Bueno, pues ahora sí. ¡Daimiel! Dejamos Balón de Barra y nada, si vosotros dos oyentes... Pero has sacado tú el tema, ¿eh? Perdone, señor. Sí, director, sí, sí, no, pero es que como ya nos hemos enrollado, digo, pues nada, Balón de Barra. Que nada, los oyentes, si nos quieren poner en redes sociales qué serie o qué película están viendo, pues mira, no, nos gustaría saber qué es lo que ven los queridos oyentes. Que nos recomienden cosas, está claro. Sí, que nos recomienden mierdas que luego la apuntaremos en la libretita de películas y series que ver cuando no estemos con la señora, ¿no? Pues tengo una lista muy grande. Gracias a Valdis tengo ahí Enrique y Ana. Si ven Enrique Quinto Plisken, hazlo en versión original con su título. Sí, sí, no, la tengo. Merece la pena en versión original, por eso. No, la tengo de Kenneth Branagh. No, está claro. No me la voy a bajar doblada, como diría otra. Me la ha bajado con subtítulos de San Enrique Quinto. Sí, no, digo, voy a escuchar a este. ¿Esto está basado en Shakespeare o me estoy metiendo en la palabra? Sí, es una obra de teatro de Shakespeare y además el propio Kenneth Branagh hacía el montaje teatral de esa misma obra de teatro. Y la película la rodó con poco, 20 y poco años, porque tenía esa experiencia previa que él era el director de ese montaje, ¿no? Que había hecho en el teatro. Por eso digo que sería un poco sacrilegio bajarlo doblado. Encima tengo que aquí el chaval, el Kenneth Branagh, se le ocurra y al tío le encanta Shakespeare. En fin, ya está. No digo más. Pues nada, por tercera vez vamos a pasar ahora a la sección de Luigi Bercotti y ese cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bueno, pues aquí estamos ahora con la sección Cosas que nos hacen sentir viejos. La sección que os arruinará el día. Así que si tenéis un día regulero, casi mejor la escucháis en otro momento. Y bueno, hoy vamos a hablar de juegos. Pequeños juegos que hacíamos fuera de lo que era el contexto interiores, sino que eran juegos exteriores, no son juegos de mesa, no son videojuegos ni nada por el estilo, sino que hacíamos cuando jugábamos en la calle, porque yo creo que a día de hoy los niños no suelen jugar mucho en la calle, ¿no? Ahora tienen el puto bailecito ese de los monos, de los cojones, del concierto de la Katy Perry. ¿Pero que ese baile de dónde ha salido? Ese, pues, el concierto de la Katy Perry habrá salido, yo qué sé, yo no soy millennial, yo no sé qué cojones es eso, pero me toca los cojones. ¿Pero lo hacen mucho los chavales ahora y tal? La muchachada lo hace, hasta gente de 4 años hace el bailecito en los recreos. Curioso. Y tienen un dominio del movimiento de cadera acojonante, ¿no? Bueno, pero qué cadera, si eso no es cadera, eso es mover los brazos como un mongolo. Un saludo para los Borbones. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los juegos que hacíamos cuando nosotros estábamos en la tierna infancia, ¿no? Y bueno, hay clásicos que yo creo que son atemporales, como por ejemplo el poliladro, el escondite y el pilla-pilla, ¿no? Eso supongo que todos hemos jugado a eso, ¿correcto? Claro, claro. Sí, dependiendo del ámbito cultural y de la zona geográfica, sí, sí, la verdad que sí. Sí, también. ¿En tus tiempos también se jugaba, Valdis? No, en mis tiempos, en la posguerra, nosotros buscábamos comida entre los escombros de las casas y no jugábamos al pilla-pilla, porque esto no... Ellos no jugaban al poliladro, jugaban al bandolero. No. Exacto. Jugábamos a tirarnos chopper, chopping tool, biface... Ese tipo de herramientas que utilizábamos después para cazar mamuts y esas cosas. ¿Utilizaban onda? No, la onda ya vino después con el neolítico. Ah, vale, vale. Sí, en el tiempo no había eso. Vale, perdón. En el paleolítico superior no había eso. No, sí, evidentemente sí. Lo que pasa es que yo era un niño raro, jugaba poco en la calle. Pero... ¿Tú no jugabas mucho en la calle? Sí, alguna vez, pero no demasiado, la verdad. Era el típico niño osco y misántropo que juega poco. Entonces, ¿a qué te dedicabas tú? ¿A leer? Bueno, tú me dijiste que leías mucho de noche cuando se supone que tenías que estar durmiendo. Te quedabas ahí con la linternica leyendo, ¿no? Eso mismo, sí. Cuando se iba a dormir mi madre, yo me quedaba leyendo. Bueno, leía bastante, pero sí, leía por la noche también. Eso también llegaba a hacerlo con una linternilla. Bueno, y después, aparte de eso, había más juegos, ¿no? Por ejemplo, en la época ya de más adolescente, había un juego un poco bestia, que no sé si se seguirá jugando, que era el Mosca. Mostró en el pueblo también se jugaba el Mosca. Claro. ¿El Pasillo de la Amargura? ¿Ese qué se llama? ¿El Pasillo de la Amargura por allí o qué? Sí. Bueno, sí, Mosca ese, ¿sí? Y Pasillo de la Amargura, ¿sí? Pues, ¿podéis explicar lo que son? Porque yo por esos nombres no identifico el juego. La dinámica del Pasillo de la Amargura era, pues, las criaturas. ¿Un no pasillo? Sé, exactamente, se ponían a ambos lados haciendo un pasillo, tú tenías que pasar por medio y tenías que sobrevivir a los viajes que te iban pegando. ¿No? ¿No era así más o menos? Sí, que te daba, se ponían todos así como en dos, haciendo un pasillo, ¿no? Sí, sí. Tú entrabas, pegabas un salto hacia adentro, decías ¡mosca! Y entonces ya a partir de ahí te tenían que intentar dar collejas. Y tú ves quién te daba. Exactamente, tenías que intentar ver quién te las daba, ¿no? Y ya, bueno, llega la típica disputa de ¡te he visto! ¡No me has visto! Tal, ¿no? Y entre medias alguien te pegaba un viaje, los sí, huevos. Eso era lo mejor, porque mientras que tú estabas protestando, otro te pegaba otra galleta por detrás, y además esa te la pegaba fuerte, porque tú estabas distraído hablando, y ahí no podías decir ¡te he visto! Ahora. Yo no he jugado eso en mi vida, Julio. De verdad, estoy quedando flipado con las cosas a las que jugáis pues, vosotros. Pues espérate que tenemos hecho un repertorio, hemos hecho los deberes. ¿El juego de la galleta o qué? No, espera, ahora llegan las peores. Sigue, Luigi. Bueno, haciendo un pequeño inciso, yo, mi crío tiene 3 años y pico o algo así, y en el parque que hay aquí cerca juegan al pilla-pilla, al escondite, al poliladron, al 1-2-3 pollito inglés, hacen camareta en el suelo, ¿sabes? Que esas cosillas sí siguen jugando. Los millennials siguen participando en esas actividades, ¿no? Bueno, mi crío no sé si es un millennial, no sé. Que no sé tampoco el término millennial. Los de ahora son post-millennial. Son la generación Z. Yo qué sé, es que esto de poner etiquetas y tal. Pero bueno, que a esos jueguecillos sí siguen jugando. Pues pasamos a otro juego que podría ser, por ejemplo, un juego que creo que vosotros en el poblado lo llamabais de otra manera. En mi pueblo se llama, o sea, en mi pueblo, por aquí, por Málaga capital, se llamaba Sota Caballo Rayo. Sota Caballo Rayo. ¿Sabéis cuál? Yo eso sí he jugado. Eso es lo típico que se pone en varios así agachados y vienes por detrás corriendo y saltas encima de la espalda de los demás, hacerles daño y hundir el especie de puente que forman con la espalda. Nada más que ver el lado negativo del juego. Negativo no, hombre. Sí, sí, yo también me he divertido a eso, saltando a destruir vértebras cervicales y dorsales en un bar. Y luego ponía en función la almohada. De la era, no, pero que ponía, no sé si era un dedo, dos dedos, tres dedos, algo así, y era sota, caballo de rayo y tenían que acertarlo. Creo que vosotros lo llamabais churro, media manga o manguero. Sí. O algo así, ¿no? Churro, media manga, manguero. Sí. Manguero. En mi pueblo sí. En Granada se le llama eso, churro, media manga, mangotero o algo así, sí. Que eso, había uno que se ponía para sujetar la fila esta que se montaba, se ponía como que era la almohada. Que digamos que ese era el juez para que el juego no se hicieran trampa. Pero mentira, porque la almohada era el más fullero, porque luego por debajo él le enseñaba a los que estaban agachados lo que había dicho el otro. Depende, ¿se lo enseñaba bien o se lo enseñaba mal si quería joderlo? Sí, claro, en verdad era más tramposo porque era el que no quería jugar. Sí, claro. Ni que se le quedara nunca. Claro, y era el que se reía porque veía los talegazos que se ponían. Ah, ahí está, está. Esto es... Una curiosidad de este juego, para que veáis la antigüedad que tiene este juego, hay un cuadro de Bregar el Viejo, que es un pintor flamenco del siglo XVI, el del Triunfo a la Muerte, y hace pinturas así entre medievales y modernas, donde aparece en uno de sus cuadros, se llama Juego de Niños, aparece una escena donde hay unos niños jugando al sota, caballo, rayo o al churro, manga, mangotero. No veas, tío. Eso no sabíais, ¿verdad? No. Pues aparece, buscarlo el juego de niños, el cuadro de Bregar el Viejo, y aparece ahí, aparece unos niños jugando a eso. Pondremos en Twitter. Yo recuerdo haber oído hablar de... Pues, vamos, ¿a Bregar el Viejo? No, a ver, en mis tiempos de oír radio deportiva, cuando yo escuchaba a José Ramón de la Morena, yo recuerdo oírle a él hablar del churro, media manga, mangotero, ¿no? Que yo no tenía ni idea de lo que era. Y yo me acuerdo una vez en el piso de estudiantes de Benalmádelman, creo que de hecho fue al de la secretaria de día, le oí decir el nombre ese, ¿no? Y digo, ¿eso qué? Entonces ya supe que era el sota, caballo, rayo de toda la vida, ¿no? Y bueno, otro juego que podemos mencionar es el A la Una, mi mula. ¿Eh? Ese no llegó allí. Con ese nombre no, por lo menos. Explica la dinámica, ver, igual. Te ponía así en plan para que te saltaran al potro. Y entonces pues se iba diciendo a la una mi mula, a las dos la cos, que tenías que darle una patada en el culo conforme saltaba. A las tres Juan, Periquito y Andrés, que caía a la pata coja y hacía un 2-3. A las cuatro te aplasto, a las cinco te la hinco, que era con metiéndole los dedos. Metiéndole los dedos en las vértebras. Joder. A las seis, no me acuerdo cuál era. A las siete, petete. A las ocho, no me acuerdo. Y a las... No me acuerdo cuál era la otra. Entonces ese no llegó al pueblo, ¿no? Tío, eso es bullying encubierto, colega. Sí, bueno, espérate, bullying. Ni al pueblo, ni a mi barrio tampoco llegó eso, ¿eh? Ahora cuando lleguemos al masculillo, ríete tú. Bueno, tú y yo somos del mismo barrio, pero se inventó con posterioridad, ¿no? Seguramente, mis tiempos no... Pero es que o sea, eso lo haces como saltando por encima de... Saltando al potro. Dice, del mismo barrio, pero de siglos distintos. Seguramente, sí. Hombre, siglos no, pero casi una década, sí. Uy, ha sobrado eso. No, ya sabemos, ya sabe todos los oyentes en mi edad, porque él antes, haciendo un alarde de juventud, ha dicho la edad que tenía cuando fue al cine a ver Criatura Feroz. Yo tendría, entonces... 17. Sí, exactamente. 18. Luego, ¿qué más? Pues, por ejemplo, típico juego de educación física y tal, el mate o el quema. Allí también, ¿vosotros cómo lo llamabais? ¿Mate o quema? Matar, ¿no? Era el mate a matar, pero eso fue hasta que los dibujitos... ¿Mate a matar? Sí. No, o mate... O mate o matar. O mate o matar. Vamos a jugar al mate o vamos a jugar a matar. Luego, a raíz de los dibujos animados, pues nos enteramos que eso era balón prisionero. Sí. Sí, pero yo nunca lo llegué a llamar así. Yo siempre fue el mate o el quema. Ese estaba guay. ¿A eso también jugabas tú, Valdis? Sí, yo jugaba al mate, efectivamente. No, mate, ¿no? No se llamaba, ¿verdad? Se llamaba León Prisionero, pero yo jugaba al mate, sí. Nosotros teníamos una variante que no sé si aquí en Málaga se jugaría, que era sangre. Oye, a matar con sangre. Joder. No, sangre consistía en que. Y luego dice que sí, yo soy. Había que darle en la nariz. No, sangre era que tú cogías el balón y decías el nombre de alguien de los que jugaba y tiraba el balón hacia arriba. Y entonces los jugadores se iban corriendo cada uno para un lado y el que había dicho el nombre tenía que coger el balón antes de que cayera al suelo. Porque si el balón caía al suelo, entonces tenía que cogerlo y en el momento que lo cogía decía sangre, todo el mundo se tenía que estar quieto y podía dar tres pasos, que normalmente no eran tres pasos, eran tres saltos con carrerilla, y tenían que pegarle un balonazo a cualquiera de los otros para eliminarlo. Era una variante de mate o matar. Bueno, de todos modos, este juego es muy universal, porque como bien recordasteis cuando hicisteis la película de Basketball, es también en cuestión de pelotas sale ese tipo de juego, ¿no? ¿No? Sí, sí. Algo parecido, ¿no? Sí, el rollete, ¿no?, de ese. Por eso. Luego después también teníamos el 1x2, ahí sí supongo que todos habremos jugado, ¿no? Con su variante del AEO. También, ¿no?, era cuando había más gente, pues en vez de 1x2, AEO. Es como aquella de cambiar el piedra, papel, tijera por piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, ¿no? Sí, pero eso ya es más friki. Sí. Luego, ¿qué más juegos tendríamos? Por ejemplo, podríamos hablar de, como ya ha dicho, creo que Plisken, el pollito inglés, un 2-3 pollito inglés, que era el típico juego de estar uno, el que se la quedaba, se ponía mirando a la pared, todos los demás en la pared opuesta, y era 1-2-3 pollito inglés, ¿no? Y todos se ponían a correr, y tú cuando te volvías en realidad veías que todo el mundo se movía. Pero claro, tenías que intentar decir cuál era el que más había movido, ¿no? Y era, no, yo no me he movido, no me has visto, ¿no? Y vosotros nunca habéis jugado a la variante del pilla-pilla, pero tenías que perseguir a las chicas y cuando estaba cerca le levantaba la falda. ¡Te he matracado! Perdona. ¡El que tengo aquí colgado! Yo de eso jugaba de crío. Empezaba a jugar al pilla-pilla y si pillabas alguna que tenía falda, pues disimuladamente dabas un manotazo al aire a la falda para ver si se levantaba. ¿Claro? Curioso. Nosotros en la ciudad éramos más pardillos, por lo que veo, ¿verdad, Luis? No, yo es que, en mi caso también es que mi colegio no era mixto. Entonces... Ah. Las mujeres eran seres mitológicos, ¿no? ¿Que era de cerilla? Vale. Luego pasamos a otro juego. Que pues dice, bueno, vosotros jugáis mucho a las canicas y a las chapas y esas cosas. Bueno, antes, Luigi, antes de dejar el patio de recreo del cole, vamos a explicar dos juegos. Sí. Dos, bueno, que incluso pueden ser juego, tres. Sí, tres. Bueno, sí, vamos tres, a explicar. Los tres más salvajes. Vale, sí. Un juego y una práctica de tortura de la Inquisición. Que se practicaban en el patio del colegio. El masculillo. ¿El femenillo no? No, porque el masculino consistía en que te cogían entre los que podían, tú te retorcías para evitar el fin del juego y los siguientes que te abrían de piernas y te estampaban contra un árbol. Un palo. Los huevos te los estampaban contra un palo. Palo, una farola, la canasta de baloncesto. Sí. En mi colegio la variante era contra el poste de la portería de fútbol también. Exactamente, daba igual, sí. Además, corriendo a gran velocidad. Sí, a gran velocidad. No había nombre, era el palo. Decía, al palo. Lo cogía a uno y decía, al palo. Y iban todos corriendo, ¡pumba! Y claro, y luego acababa mal esa persona. Probablemente yo he pensado que muchas de las personas que sufrieron la tortura del palo hoy no tendrán descendencia. Posiblemente. No, y además que yo recuerdo que era ¡un masculillo, un masculillo, un masculillo! Y al que le tocaba salía corriendo como arma que lleva el diablo. ¿Cómo se decidía quién le tocaba? Pues según la mala leche que tuviera el que hablara, o sea, el que lo dijera, lo mismo podía estar tranquilamente hablando de cualquier cosa, o voy a la fuente a beber agua, Y el otro lo miraría mal, se le iría el pistón y ¡un masculillo! ¡Un masculillo! Y esa era la palabra mágica. Entonces, 10 energúmenos corriendo detrás del pobre chaval que iba a beber agua. Porque el masculillo solo se lo hacía a los chicos, no se lo hacía a las chicas porque no tenía gracia. Lógicamente. Y el que comía era como el que había quemado la sierra, ¿sabes? Que le faltaba. No, sí, el que le tocaba hacía el test de Cooper al paso. En mi colegio habitualmente le solía tocar a las mismas personas. Esto no está relacionado con el bullying, pero... ¿A las mismas cuantas? ¿Las mismas dos? ¿Las mismas tres? Sí, entre 3 y 4, no muchas más. Solía ser más o menos siempre lo mismo. A veces tocaba a ti también, pero era muy raro. Lo más probable es que le tocaba casi siempre a la misma persona. Y tengo que romper una lanza pedante, voy a ser pedante, me voy a permitir ser pedante, como dice nuestro amigo Orri, porque me habéis demostrado, o sea, en vuestro pueblo erais, la etimología la teníais muy, muy bien aprendida. La emasculación es precisamente la castración o la ablación del órgano genital masculino. Es decir, que lo de masculillo puede venir de emasculación y está muy bien traída la palabra. Nosotros decíamos el poste y ya está, pero lo de masculillo está muy bien traída. ¿Veis? Me sorprende muy gratamente que recurrierais a la etimología de la palabra. Y yo, Vedalmadman, aparte de bruto, éramos un culto. Efectivamente, sí. No son incompatibles, ¿eh? Claro. Pues verás tú ahora el siguiente, a parir la gata. A parir la gata. Sí, a parir la gata. Es que ese juego era porque en las clases, bueno, en el colegio donde nosotros estábamos había un edificio central rodeado por un patio. El edificio central pues tenía lo típico, pasillos, clases y tal. Pero después tenía unas clases que estaban pegadas a una pared y que esas clases tenían como una especie de pollete. En los que te podías sentar antes, justo estaba la cristalera de la clase y te podías sentar en unos polletes. Y había pues eso, un pilarcillo y un trocito de pollete hasta la pared. Y entonces parir la gata consistía en, nos sentábamos en el pollete, dos criaturas se ponían apoyadas, una se apoyaba con los pies en el pilar y la otra persona se apoyaba con los pies en la pared y dándole la espalda al resto de gente y estaban también sentados. En total, entre esas dos personas que estaban entre el pilar y la pared, pues se ponía gente. Los que estaban en los extremos achuchaban con todas sus ganas contra el pilar, contra la pared, fuerte con las piernas, para ver quién era el primero que salía eyectado del grupo de personas que estaban sentados. A ver el porrazo más grande que se pegaban. Y eso era parir la gata. Claro, tú imagínate en un banco que a lo mejor cabían sentados perfectamente, cómodamente, 5 personas. Pues los 2 de los extremos te quedan 3. Pues esos están cada vez más oprimidos, más que le empujan por un lado y por el otro, hasta que al final sale disparado. Porque la finalidad era no solamente estirazar las piernas, sino una vez que tenía las piernas estirazadas y no habían salido del banco porque estaba se la ingeniaban como podía para no salir, ya es que directamente se tumbaban. Sí. Y ya salías disparado y con dolor y te caías al suelo y te pegaban unos porrazos que no veas. Y también estaba el látigo. Bueno, ¿el látigo? El látigo. Pero lo de parir la gata es de exportación más complicada fuera de vuestro recinto escolar porque necesitaba del espacio físico para poder utilizar el pilar, la pared y el banco. Claro. Sí, entonces, sí, sí. Fuera es más complicado que eso. Yo creo que era algo autóctono, es algo que claro. Bernard Madelman, podríamos patentarlo. Sí, de denominación de origen. ¿Pero qué tiene tu pueblo? Mi pueblo tiene aceite. El masculillo. Aceite, el masculillo. Y parir la gata. Luego teníamos otro juego muy bestia, que era el de la tortura, que se llamaba el cinto. El cinto consistía en que tú marcabas una raya en el suelo. Y que era la casa, ¿no? Y de la raya para adelante era el terreno de juego. Y ahora, uno se quitaba el cinto y escondía el cinto en algún lugar. Del patio. Del patio, ¿vale? Y entonces, una vez que estaba el cinto escondido, el resto de jugadores cruzaban esa línea y buscaban el cinto. Y ahora, el que encontrara el cinto, pues podía darle cintazo al resto de jugadores hasta que pasaran la línea de casa. ¿En qué estaba la gracia? En que si tú encontrabas el cinto y tal, pues al resto de gente le daba tiempo de volver a la línea y nada. Lo suyo es que tú encontraras el cinto, te estuvieras callado, te lo guardaras y cuando la gente estaba retirada de la línea, sacara el cinto y lo esperara que cruzaran la línea dándole cintazo. Normalmente no valía pegar con la hebilla, normalmente. Ahí es cuando se decía la típica frase, no se vale la hebilla o no se vale a la cara. No, yo te aseguro que ha habido gente que se ha llevado a su casa el cinto marcado en parte de la espalda. Sí. Sí, sí. No, bueno, es que yo he llegado, bueno, nosotros no éramos muy duros, pero yo he llegado a ver a gente de poblado adyacente al nuestro que esa gente fogaba mucho con ese juego y se escuchaban los cintazos con eco en el patio, ¿eh? Sí, sí. ¿Con el grito correspondiente o...? No, recuerdo el grito. Igual, no, normalmente no venía, no era un grito. Venía acompañado de ¡me cago en tu puta madre! cuando salga a la calle te vas a enterar. Era normalmente lo que se decía. Te espero en la puerta. Te espero en la puerta, a las 5. No, era, te espero en los portones de la escuela. Exactamente, te espero en los portones de la escuela. Ay, madre. Luego después, por ejemplo, por aquí nosotros, en mi barrio y época... Teníamos un juego que se llamaba el Gori Gori. ¿Os suena de algo? Me suena algo, tío, pero no. A mí no me suena de nada. En mi época no se jugaba eso. En los bosques que habría. Todavía. Era, digamos que se ponían todos así en círculo haciendo Gori Gori Gori Gori Gori Gori. Y entonces, pues había uno el que le tocaba en ese momento que decía una prueba, ¿no? Había varias pruebas. Estaba que si el patio de los leones, que si escorpión, que si chorizos colgantes y demás, ¿no? Entonces decía, el patio de los leones. Entonces, pues era como todo el mundo se ponía en círculo y se ponía a darle patada al que estaba en el centro, que tenía que coger una pierna. Otro era escorpión, que era el que se la quedaba, pues cogía y tenía que echarle un escupitajo a otro y tenía que darle. No. No todas las pruebas eran tan salvajes, pero las que se me quedaron más en la memoria pues eran estas, ¿no? Pero qué gracia tenía el juego, cómo ganaba o perdía ahí. Uf, la verdad es que ya ni me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Hacer la puñeta de violencia por violencia gratuita, ¿no? Ahí de daño. Porque no, sí. Vamos a quitar un poquito de violencia y podíamos hablar de Veral Madman, del conejo de la suerte, con perdón de la palabra. El conejo con perdón de la palabra. Bueno, serpiente. Bueno, yo creo que hay que hacer un poco de explicación de esta referencia que de vez en cuando hacemos aquí. De uf, cuando hablamos es complicado, de la serpiente y del conejo con perdón de la palabra. ¿De qué se trata? Ah, que lo busquen en YouTube, que pongan serpiente. es que el tío se tira y 10 minutos explicando cómo se hace una biznaga. Que busquen en YouTube biznaga serpiente. y que se partan el lomo. El conejo de la suerte comprende la palabra. El conejo de la suerte era, pues nada, intentaba convencer a las niñas del colegio para jugar conejo de la suerte. Conejo de la suerte es que te ponías haciendo un corro y tú te ponías con las manos, te ponías la mano una a cada lado y con la mano encima de la de la persona que tenías a tu lado. Y la cosa es que mientras que se cantaba, se decía una cantinela, pues tú ibas golpeando con una palmada, es decir, con la mano izquierda lavas en la palma. Con la mano derecha en tu palma izquierda, que estaba la mano derecha del siguiente. Exactamente. Y la cancioncilla era, ahí va el conejo de la suerte haciendo reverencia con su cara de inocencia. Tú besarás a la chica que te guste más. Y en ese momento, cuando te miraba el más, si tú le habías dado a la persona que tenías a tu lado, esa persona tenía que darle un beso a que le gustaba más. Y entonces, sin lengua. Claro, hombre, claro, eran cosas castas y puras. Beso en la mejilla. Exactamente, entonces, claro, el quid de la cuestión estaba en que normalmente esto siempre se hacía cuando había una pareja o dos parejas que se sabía que ahí se gustaban. Entonces, los americanos juegan al juego de la botella. Claro, y entonces la cuestión era que hacerlo más rápido, más lento, la canción o el juego de mano. Había otra variante de la canción. Para que al final le tocase a los que se pelean, se desean, y para que se dieran un besito. Ese juego se jugaba en tus tiempos y en tu zona capitalina, Valdis. No, hombre, había juegos de ese tipo, evidentemente, para tratar de conseguir dar besitos y arrimar y estas cosas. ¿No? Pero no exactamente tal como lo habéis descrito, vaya. Cada uno hacía lo que podía. Y como había hambre, pues con una chocolatina. ¡Rosereta! Una pastilla de chocolate, pues podías conseguir cosas. Una pastilla de jabón lagarto. También, claro. Eso ya es muy complicado. Eso ya es por la cartilla de razonamiento y de racionamiento te daban esas cosas. Hay que ver. No, hombre, no. Yo en mis tiempos lo que intentábamos es hacer, pues, guateque, cositas de estas, para, bueno, lo de guateque, broma. Pero vaya, que hacíamos fiesta como he hecho todos vosotros para tratar de... Sí, sí. Nosotros hacíamos fiesta y vamos. Poníamos música lentita y eso, ¿no? O vamos a ver una película a la casa de alguien. Vamos a ver Ghost. Ghost es una puta mierda, tío. Pues Dirty Dancing, otra puta mierda. ¿Tú recuerdas aquella vez, Benalmán, hermano, que dijeron de ver una película porno? Sí, tío, claro, ¿cuántas veces? Y es que era cachondo, porque no salió de los tíos, de los niños o de los chicos, decir, de ver una película porno, sino que salió de alguna chica. Y sí, claro, Dale, me acuerdo el nombre y apellido de esa chica. Era. Mejor no lo diga. S.R. Sí, sí, RR. Y es que teníamos un amigo, un conocido, que tenía un videoclub. Y pues su casa había veces que los domingos no había nadie porque se iban a la capital, a Málaga. Y me acuerdo de esa vez que estábamos bien, pusieron la película y claro, ¡ay! ¿Y eso puede ser tan grande? ¡Ay, qué asco! Y tú pensando, grande, si pudieras vérmela te iba a asustar. Pero bueno, que sí. Volvamos a los juegos, Luigi. Tenemos también el bote-bote. Ah, el bote-bote, ¿verdad? Pero eso era un juego en la calle ya. Sí. ¿No habéis jugado nunca al bote-bote? No creo. Es que aquí en la capital teníais más tráfico, no podíais jugar. El bote-bote se jugaba normalmente en verano y se jugaba por la noche. Y consistía con una botella, era como una especie de escondite. Pero cuando tú veías a alguien, tenías que coger la botella y decir, bote por fulanito, bueno, con el que hubieras visto. Bueno, espérate, la cosa empezaba, perdona, tú cogías una botella de plástico o de la casera. De plástico, tenés cuidado que no fuera de lejía, porque entonces se hacía la puta gracia. No, era una botella vacía de plástico, que era de la casera, básicamente, normalmente. Algunas veces aparecía alguna botella de conga, un sucedáneo, y tú le echabas tierra o un poquito de piedras para que tuviera peso. Entonces llegaba el más bruto, el que intentaba ser más salvaje, y le pegaba una patada lo más fuerte que podía la botella. Entonces el que se la quedaba tenía que ir detrás de la botella, tenía que coger la botella donde hubiera pegado y llevarla al punto de origen. Mientras que los demás se escondían, que ese era el tiempo que tenía. Ese era el tiempo que tenías para esconderte. Entonces el otro dejaba la botella y tenía que ir a buscar a la gente que se había escondido. Si tenías la suerte de que el tío pasaba de largo de ti y no te veía, tú te ibas corriendo a la botella y decía, bote por mí, ¿no? Eso es como un escondite, pero con la sofisticación de la botella. Sí, de plástico, claro, pero es que cuando tenía mucha gente que lo habías pillado, el que se la quedaba, cuando tenía mucha gente que la había pillado, que estaban allí sentados esperando, si alguien llegaba y le daban la patada a la botella... Es verdad, volvían a salir. Los otros quedaban libres y tenía que empezar otra vez a buscar. Verdad. Como cuando decía por todos mis compañeros, ¿no? Y exactamente. Claro, pero con una botella y con la mala leche de pegarle la botella que fuera a tomar por culo. Claro, y también la historia de que había coche aparcado a ambos lados de la calle y si la botella se te iba debajo de un coche, pues nada, tenías que averiguártela para metértela debajo del coche y explicarle a la mañana siguiente a tu madre que por qué tenías en una camiseta un manchón negro de grasa. Y es porque te habías metido debajo del coche a buscar la botella. Y luego teníamos más juegos de armas. Ah, sí, armas caseras, sí. Sí, tenemos juegos de armas caseras y que la mayoría eran en verano. Bueno, salvo el de los almencines que era en primavera, pero los demás eran en verano. Sí, sí, sí, es verdad. Teníamos el de para matar a la lagartija. Salamanquesa. Bueno, la salamanquesa, que era con una tabla de madera, una pinza de la ropa y el muelle de la pinza de la ropa y con una gomita, hacía un arma arrojadiza, sí. Una especie de pistola, una ballesta rústica para matar a salamanquesa. ¿Cómo os quedáis? Ay, hombre, los animalistas nos van a poner una denuncia. Claro, eso lo que hacíamos de chino ría, ahora no. Eso lo hacíamos en verano y Benalmádelman, por las calles que vivía, sí llegaron a darle a salamanquesa. Nosotros por donde yo vivía y tal, no, la verdad que no acercábamos. Pero tú tenías tiras chinas de estos, los tenías súper tuneados porque tenía algunos. No. Hasta pero... de tres, de arriba era como con dos pinzas y debajo una tercera con tu mango y tal. Ya, pero yo básicamente lo hacía para muñequillos que tenía en mi casa y tal, pues practicar con ellos. Claro, yo cogía la tabla, bueno, y llegué a hacer esto de matarse a la banquesa, esos que tenían como 8 o 9 pinzas de la ropa con su gomita y tal. Aquello era una repetidora, ¿sabes? Mi idea era hacer una Gatling, pero en pinzas de la ropa. Y eso se hacía en verano, con el tema de las salamanquesas, que es cuando estaban... Y después también estaba el tema de los tiramocos, que se hacía en Navidad y en verano también. Tiramocos, definición, tú coges una botella de plástico vacía y le cortas el cuello y un poquito más del cuello, ¿no? Que tenga un poquito de forma de embudo. Y en el cuello de la botella le pones un globo. Coges un globo de... Lo pones en el cuello. Iba a decir un globo de aduro, no de peseta. Globo de los grandes. Ese de los grandes, los normales. Claro. Y tú cogías después una piedrecilla, la metías dentro del globo y claro, tú tirabas para atrás del globo y depende de lo que estirases el globo, soltaba y aquello pues salía a propulsión. ¿Por qué se hacía en Navidades o en verano? Pues muy simple. En Navidades ponían alumbrado en el pueblo y eran bombillas. No había LED ni nada de eso, eran bombillas normales de 60 vatios. Entonces, pues te dedicaba a romper las bombillas del alumbrado. Normal. Y en verano, en la feria, también ponían bombillas. Lo que pasa es que en verano era más problemático porque siempre había la gente mayor tomando el fresco en la calle. Que se tiraban hasta las 12:30, hasta la 1. Entonces, hasta las 12, claro, hasta las 2 eran capaces de estar allí. Y te podían ver. En cambio, en invierno no. En invierno ya ibas con nocturnidad, alevosía, en plan comando. O comando, si habías visto la película de Schwarzenegger. O ninja, si habías visto el guerrero americano. Y entonces pues iba rompiendo bombillas. Y Benalmádelman ha comentado el tema de los almencines. Los almencines es un fruto. Un fruto, sí. Es redondito, es chiquitito. Es negro, cuando está maduro. Y nada, tiene muy poquita carne, pero tiene un hueso que es esférico y es perfecto para coger las antenas de televisión. Cortas un tubito de la antena de televisión y yo creo que está hecho a conciencia, ¿sabes? La pelotita, el huesito cabe perfecto dentro del tubito de la antena. La antena de televisión la hicieron teniendo en cuenta el diámetro del hueso. De los almencines. Y claro, imagínate, pues cogías, metías 4 o 5 almencines... Te comías la poquita carne que tenía y después cogías el hueso y le dabas con toda la mala leche que podías tener acumulada y a darle al cuello o a alguna parte que no tuviera ropa de... Era un paintball, pero rústico. No, y además que era un juego muy completo porque te alimentabas a la vez Que practicaba la puntería, que sí. practicaba la puntería y que le hacía la puñeta a los demás. Después estaban las guerras de globos de agua y por último estaba la guerra a pedra. Sí, pero eso Joder. normalmente era con gente de otros barrios, de otras calles, de otros pueblos. Sí. Que había su variante de guerra biológica. Nosotros, yo sufrí un combate de eso, de guerra biológica, porque en la calle donde nosotros vivíamos se enfrentaba a la calle de atrás. Y mientras que ellos nos tiraban naranjas podridas del frutero de allí abajo, nosotros les respondíamos con piedras que llegaban a ser como el puño de grande. Y con mierda seca. También, esa variante no la recuerdo. Pero sí, bueno, es otra variante de la guerra bacteriológica. Hombre, Y bueno. mierda seca, vamos, eso ya es palabras mayores. Sí. Bueno, no, espérate, palabras mayores era que te pegara una piedra. Es que imagínate, que Más calabrado. normalmente, claro, se escuchaba eso, que más calabrado, yo puta. Ah, se lo digo a mi madre. Esa era la frase, eso era todo seguido. Más calabrado, yo puta, ahora voy a mi madre. Y a las chapas y las canicas que ha dicho Luigi, ha preguntado a Luigi al principio, jugabais vosotros, ¿no? A las chapas y las canicas. O También, sí. toda la energía física la desplegabais con los lanzamientos de piedra, de Armencina y de. No, Había veces no, que también, también. cogíamos mandobles y nos dábamos. Ya, y No, a las sí. canicas jugábamos, había tres juegos, sobre todo los que jugábamos, el hoyo, el triángulo y el círculo. ¿Y en vuestro barrio? El hoyo era el gua también, ¿no? Se llamaba jugar al gua, ¿no? ¿Lo habéis escuchado nunca? No. No, no. Pues sí, el gua ¿cómo se le llama eso? A jugar con un agujero en medio y tienes que ir tirando a las canicas y chocar con la canica del rival y luego meterla en el agujero. Me imagino jugaréis, también Sí, jugabais sí. así, ¿verdad? Sí, era lo yo. Joder, la verdad que yo Exacto. estoy, y yo incluso estoy súper motivado ahora porque al lado de, bueno, nosotros donde jugábamos en el pueblo al hoyo ya no existen esos sitios. Pero al lado de, allí en el pueblo, al lado donde vive mi abuela, hay una zona que está igual que cuando éramos críos. Y tiene su zona de tierra y hay un agujero de los que jugaban ahí al hoyo. Y estoy súper motivado, he comprado canicas en el chino y todo para ver si puedo jugar con mi crío. Es más, he hecho hasta canicas de arcilla, ¿sabes? Que me he venido arriba y lo que pasa es que la cuestión es que quiera jugar. Pero es que dependía mucho del material para jugar, porque por ejemplo los balines, había gente que cogía Sí, pero eso era salvaje ya, ¿eh? balines iba a reventar las canicas, Claro, y claro, a apretarla. Es que teníamos un compañero allí del colegio que tenía frenillo. Entonces, claro. Tenía frenillo y 3 años más años que nosotros, aunque estaba en nuestro curso. Claro, y lo que os decía, los balines que los tirabas para cascar las bolas, eran nosotros allí decíamos que las pitrábamos. Y claro, el chaval este con el frenillo dice, no, no se vale, no se vale tirar con balines, que pitráis las bolas. La pitra. Pues sí, de hecho hay un disco de Rosendo que se llama Jugar al Gua y es precisamente por eso, porque el Gua es el agujero del hoyo que decís vosotros, Ah, curioso. pues sí, eso, vaya, yo también jugaba a las canicas y jugaba al Gua de pequeño. ¿Y al triángulo y al círculo también? Al triángulo y al círculo, ¿no? Eso, ¿cómo se juega? El triángulo era que dibujaba un triángulo, te ponías detrás de las rayas y el primer tiro lo tirabas de pie lanzando la bola. Es que tú dibujabas un triángulo en la arena, ¿no? Y en cada uno de los Los vértices. ponías una bola. Entonces tú te ponías a X pasos, 3, 4 pasos, hacías una línea y tú tenías que tirar a ojo, que también ahí estaba el tema de la trampa, que había gente que se echaba muy para adelante y tal. Tenías que darle a la bola que le dabas con la tuya, pues te la llevaba. Eran bolas del contrario. Sí, como la petanca, pero con Sí, canica. Sí. exactamente, sí, exactamente. No, yo no jugaba eso. Y el hoyo era que, o sea, el hoyo, el círculo era que dibujaba un círculo en la arena y cada participante pues ponía dos, tres o cuatro bolas, las que fuera. Y entonces por turno, tú tenías que pegarle al círculo y tantas bolas como las sacara del círculo te las quedaba. Y ahí era donde tenía mayor influencia jugar con balines. Porque claro, si tirabas con un balín, pues todas las bolas fuera, tomas por culo, te las llevabas todas. Las que no estuvieran pretras. Sí, no, en mi caso sí que nos quedamos con canicas cuando jugabas al guay y ganabas, te llevabas las canicas del otro. O también la variante de meter las bolas no en un círculo, sino en el propio agujero y tirar desde arriba a sacarlas con tu propia canica. ¿Y jugabas con cuarta o no? ¿Con cuarta? Ah, sí, claro, con cuarta, por supuesto, para medir la distancia y hacer una cuarta y dos cuartas, ¿no? Y tirar, sí, claro. Uh-huh. ¿Y a la chapa? Y a la chapa, por ejemplo, yo me acuerdo que jugaba partidos de fútbol. Uh-huh. Y la verdad es que estaba guay. Molaba, era una versión cutre del subbuteo. Pero una versión, era ingenioso. Sí. Con un garbanzo, creo que... Sí, con un garbanzo y luego los porteros eran... Yo jugaba con un grano de café. ¿Con grano de café? Un grano de café. Lo que pasa es que cuando lo usaba mucho a veces se rompía, claro. Y tenías que cambiar. Ahí había granos más pequeños y granos más grandes. Yo jugaba con los pequeñitos y cogía mucha velocidad. Y eran... Es que un garbanzo era muy gordo, tío. Entonces jugaba con un granito de café. Y además jugaba el ciclismo. Hacía carrera de ciclista. ¿No hacéis vosotros ciclismo con la chapa? No, yo el ciclismo no llegaba a hacerlo. Mi tío, que bueno, un tío que es bastante, vamos, un señor ya mayor. Como yo, ¿no? No. Yo un señor jubilado. Es que ha dudado, ha dicho que es bastante... Y él es muy aficionado al ciclismo y yo sé que él de chaval pues sí que organizaba sus tours y sus giros con la chapa y eso. Claro, pero yo también. Yo es que era, en este caso es por influencia familiar, ¿no? En un deporte, mis primos mayores jugaban a la chapa, al ciclismo y al fútbol, incluso jugaban en la mesa, eran unos profesionales, tenían una mesa de cocina y jugaban en la cocina a las chapas y tenían sus porterías, una cosa súper espectacular. Y hacían giros y tours con las chapas y claro, eso me lo contagiaron a mí, que era el pequeño. Y yo me hacía los maillots de los ciclistas, hacía equipos ciclistas y los pintaba me hacía circulitos del tamaño de las chapas. Le metía el papelito con el nombre del ciclista, con la camiseta, le ponía además los colores que usaban en el tour los equipos ciclistas, una cosa ya como muy profesional, y hacía carreras ciclistas de, yo qué sé, a lo mejor de 70 chapas, 80 chapas, y además me acuerdo que cuando salía por ejemplo los dorsales del Tour de Francia en los periódicos, yo me... lo buscaba con fruición para poder llevármelo y para poder hacer los equipos ciclistas cada año y se era muy friki. Pero por eso digo que yo no jugaba mucho en la calle porque me hacía estas cosas, ¿no? Nosotros allí en el poblado no jugábamos mucho a las chapas, pero cuando jugábamos solía ser después de las bodas. Sí, claro. Porque íbamos cuando había chapas, ¿no? Claro, claro. E intentaba decirle, yo me acuerdo incluso de intentar decirle a los camareros que cuando les quitaba la... Bueno, a lo mejor llega y decir, quiero una Coca-Cola, una chapa. Quiero otra Coca-Cola, otra chapa. Quiero otra Coca-Cola. Y te decía, chaval, ¿no prefieres que te dé las chapas directamente? Y te inflaba de Fanta y de Coca-Cola para pillar las chapas, pero intentaba decirle, pero no me las torzas mucho. Yo tenía las chapas normales, que uno siempre buscaba las más planas, ¿no? Las que no estaban dobladas y tal. Eran las de los jugadores de campo y luego las chapas de los porteros eran las de cerveza, que eran de litro y que eran más altas que eran los porteros. Yo los porteros eran con los tapones de la botella de 2 litros de Coca-Cola. Claro, es que en mis tiempos la botella de Coca-Cola eran de 2 litros y los cascos los podías cambiar. En fin. ¿Y a las cartas? Eso, a las cartas, a los cromos. ¿Jugaban en las cartas? Sí, alguna vez. Bueno, el cambiar un poco. No, pero vaya, yo lo que hacía era cambiarlo en el colegio, pero tampoco. Allí había un mercado negro bueno en el pueblo, ¿eh? Yo me acuerdo de que había gente que iba por la calle que llevaba paquetones de increíbles de cromo y pasaban del álbum. Era por jugar, eran ludópatas en potencia. No, pero yo recuerdo. Bueno, recuerdo, me lo has recordado hoy charlando, preparando, entre comillas, el programa, lo de. Yo no. Cuando me lo has dicho, digo, hostia, que es verdad, que se jugaba a las cartas al nombre más largo. Sí. Tú te ponías tu paquete de cartas, el otro su paquete de cartas, pues digamos que cortabas por la mitad y el que tuviera el nombre más largo, la diferencia de letras entre un nombre y otro, eran las cartas que te llevabas del otro chaval, del otro rival. Y entonces, claro, es lo que tú contabas, ¿no? Sí, claro, que es que el Atlético Bilbao, pues tenía ahí dos o tres con nombres de estos vascos súper largos, Uruguay, Coito y Teichea y cosas así, y me pasa a mí que había en el Cádiz o en algún equipo de eso, había uno que de apellido era Gil, y claro, ¿sabes? Te tocaba tú le dabas al del Cádiz y el otro te sacaba, el del País Vasco, y dices, hostia, le tengo que dar aquí todo un viaje de cromo y de... 15 cartas. Pues a mí es la del tío este. Oye, una cosilla, que mira, que no, creo que no habéis leído lo que he puesto en el chat. No. Que yo que me voy a bajar a cagar. Que cerramos la sección. ¡Para la toma falsa! Cerramos la sección y tal. ¿Qué nivel de perversidad? ¿Habéis visto lo que ha puesto? Tengo que bajar a hacer popó. Por cierto, jugador del Málaga, defensa del Málaga, popó. Popó. Ahora subo y seguimos con esto, ¿vale? Sí, que todavía queda la cabaleta, el elástico. Esa época, en el Málaga, había dos jugadores, uno se llamaba Pipi y otro se llamaba Popó. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿en serio? Bueno. ¿En serio? Hostia. ¿En serio? Que esto no lo voy a editar, ¿eh? No, es casi muy bueno, tío. Que tengo que ir a cagar y ha puesto popo. La verdad que llevaba un tiempo callado, ¿eh? Claro, estaba ahí apretando el culillo. Hostia, tío. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, ha ido bien el popo. Aquí, tú. Más relajado. Ha liberado peso. Pues no sé, ¿qué es lo que estaba, de qué estaba hablando? Ahora íbamos, no sé, comentar algún juego más. Yo es que ahora, por ejemplo, ahora me he acordado de nosotros, es que en el trocillo de calle que había debajo de mi casa, como no teníamos canasta baloncesto, cogíamos y jugábamos. Había una caja de estas de los cables de sevillanas y decíamos que era la canasta y tenías que darle con la pelota en el cuadro de la luz. Y era nuestra especie de canasta de baloncesto. Yo jugaba con los huecos de las puertas. Eso es me imagino que será habitual. Yo jugaba una pelota de tenis en el hueco que hay entre la puerta y la pared. Y ahí metía la canasta. No sé si no había jugado nunca eso. Yo jugaba tirándole al marco de la puerta. Pero el marco de la puerta no tiene canasta, no es hueco. No hay... No, tenía que darle al marco de arriba, que si le daba en la parte de arriba, sonaba un ruido un clac, y eso era canasta. Era como el chof nuevo. No, yo lo metía en el hueco que hay justo entre eso, entre pared y puerta. El hueco que da cuando da con el tope, que es un huequecillo ahí, pues por ahí metía la pelota. ¿Y hacían mate o qué? Hacía mate, metía triple y hacía de todo. Pues además jugaba en el pasillo y eso me permitía tener distancia suficiente para meter a tirar triple, porque durante la época en la que jugaba se introdujo el triple por fin. Y antes no había. Y entonces, pues una revolución en mis torneos de baloncesto. ¿Qué fue en el 84? ¿Fue por ahí? No me acuerdo, no sé decirte. Bueno, pero eso tenía un fallo, que cada vez que metías una canasta tenías que abrir la puerta y ir a la otra habitación a coger la pelota, ¿no? No, la otra habitación no. O sea, yo jugaba, estaba a la puerta del pasillo y al estar contra la pared, la puerta, la puerta estaba abierta. Vale. Y yo me hacía mis mates, me hacía mis tapones, yo solo mismo conmigo, claro, por supuesto. Y además apuntaba, llevaba estadísticas y apuntaba los puntos, los rebotes, una cosa muy friki. Y ya lo más friki del mundo es que una época en la que empecé a aprender un poco de programación en BASIC con el Astra, un antiguo Astra. Me está asustando. ¿Astra Semi-128 o 400? Yo tenía el 472, que era la versión del 464 con la ñ. El Astra CPC 464. O sea, yo tenía el 472. Y yo me hice un programa para hacer un marcador y un reloj. Entonces yo tenía mi marcador electrónico, Y entonces, según iba sumando puntos, le iba dando a los botones, iba sumando puntos y puntitos. Y, o sea, yo tenía hasta marcador electrónico. Profesional. Sí, profesional auténtico. Muy friki, pero... ¿Y quién era tu ídolo? Pues mira, en esa época tenía varios, pero sobre todo me gustaba mucho el jugador de la Unión Soviética. Y lo flipé mucho cuando llegó Biryukova a España. O sea, el hecho de que un ruso, un soviético, viniera a jugar al Madrid, ¿no? Era una cosa como muy... Que se tiró 2 años sin poder jugar, ¿no? Los ficheros, claro. Se tiró 2 años de sancionado. Un año seguro, no recuerdo si fueron 2, sí, fueron 2, no recuerdo. Sé que estuvo un tiempo grande sin poder jugar porque no tenía el transfer y no... Me acuerdo que tiraba los triples súper raro el tío. Sí, muy plano. Tenía una mecánica fea. Sí, super plano. Era raro. Sí. Pero era una cosa muy exótica. Un soviético que se llamaba además Aguirre Gaviria, ¿no? Aguirre Gaviria, exacto, sí. De segundo apellido y que jugaba una cosa muy, muy, muy exótica, me parecía. No, pero yo, cuando te he dicho quién era tu ídolo, yo daba por hecho que sería alguno de la NBA. Ah, no, de la NBA me gustaba mucho Alvin Robertson, que no era el típico Jordan o la Jubon, Magic Johnson. ¿Sí, era Alvin de Robertson. San Antonio? No, era de mi... Alvin Robertson estuvo en Milwaukee y era sobre todo muy buen defensor. Yo es que era un jugador... A ver, no voy a decir que era un juego, bueno, si lo diré, era un juego mediocre en ataque y sobre todo destacaba en defensa. Entonces estuvo, sobre todo, él empezó en San Antonio, ¿cierto? Pero estuvo sobre todo en Milwaukee durante bastante años. Y lo eligieron jugador defensivo del año estando, si no me equivoco, en Milwaukee. Y era un tío que es de los pocos que hizo un cuádruple doble. De los pocos jugadores que lleva hace un cuádruple doble de puntos, rebote, asistencia y robo de balón. Y era no era un gran anotador, pero era un tío que lo daba todo en defensa. Y yo cuando jugaba, pues era un poco así también, ¿no? No era tirador y entonces, sobre todo, a mí me ponían a defender al jugador rival que era mejor en ataque. Yo era un perro de presa, Y también era así como espectador de baloncesto, que siempre recordamos, Benalmádenov y yo, un partido en el que te viniste a nuestra zona en la grada y tal. ¡Pietrus! Exactamente, y era como un pedazo de mate, un triple, no sé qué, y era como, bien, bien, bien. Llega Pietrus, fuerza una falta en ataque, te levantas del asiento, ¡sí, sí, sí! Sí, sí, que nos miramos tú y yo como diciendo, coño. Sí, bueno, yo puede ser raro, ¿eh? Yo normalmente no suelo transmitir mi en la entusiasmo. Pista. No, mi entusiasmo, ¿no? Suelo ser un espectador muy, muy tranquilo que la cosa la lleva por dentro, ¿no? A veces no, pero sí que es verdad que a mí las jugadas que más me resultan más emotivas, más emocionantes, son las jugadas defensivas. O sea, el hacer una recuperación a través de una falta, de forzar una falta en ataque, ese tipo de cosas, o robar un balón. Tirándose al suelo. Claro, me parece muy meritorio porque ahí te demuestra las ganas de... En cambio, un tío que tiene talento, pues bueno, tiene talento ofensivo y tal, y no el nivel de esfuerzo y de superación de sacrificio no es tanto como el que se deja los cuernos ahí, es limitado y se deja los cuernos ahí defendiendo. Sí, es algo que yo no entendía así cuando empecé a ver más baloncesto y tal, no sé, yo iba, me fijaba más eso, anotación y tal, hasta que te ponías a mirar y claro, veías, no, es que haces esta falta para cortar el juego, o con la idea de cortar la racha pensando en más adelante y la defensa, no sé, la verdad que es que era te da que pensar, dices, es más currado, es menos espectacular. Es menos espectacular, digamos, que el baloncesto ofensivo, ¿no? Yo sí que no, disfrutaba mucho con el juego de los Lakers, por ejemplo, en Showtime, ¿no? Donde veía a Magic, a Worthy corriendo en los contraataques y era una gozada verlo. Se disfruta mucho viendo ese tipo de juegos. Pero a mí me parece más interesante el los Pistons, ¿no? Por ejemplo, los Pistons o el Limoges de Bozan Maljković. O sea, un equipo sin talento ofensivo y que es capaz de ganar la Copa de Europa, tío. O sea, me parece súper meritorio. Un equipo que tenía a Yuri Sok de base y que y a Fred Forte, un equipo súper limitado. Y fue campeón de Europa. y que le ganó el Madrid de entonces de Saboni, si no me equivoco. Y, o sea, es que tiene su... De verdad, no se ha llegado a valorar nunca de forma justa lo que hizo el... Lo que hizo el Limoges de Malikovic, porque era un equipo súper limitado. Sí, que tendría todo el mérito del mundo y tal, pero eso era antibaloncesto. De hecho, son equipos y cosas que hacen que cambien las reglas de un juego. Sí, sí, porque aguantaron la posesión hasta el límite, ponían de los nervios al rival. Y... Pero bueno, tú juegas. Es decir, tú juegas con tu arma, lógicamente, claro, tú juegas con tu arma, no, lógicamente. No tienes por qué hacer un costa a costa y ya está, ¿no? Si hay 20, la verdad no voy a decir los segundos porque ya es que no veo el baloncesto desde hace años, no tengo ni idea. Pero si tú tienes 24. Todo ese tiempo, puedes jugar con todo ese tiempo. Claro, pero antes tenían 30 segundos y se tiraban 25 segundos botando la pelota y en los últimos 5 segundos era cuando se la jugaban, que la metían bueno, bien, claro. Que no... Pero eso no va contra las reglas no, solas. Ya, pero cuando tú... Hombre, hubo una racha que fue a raíz de eso, que tú veías los partidos de baloncesto y terminaban con un... Que es que rara vez se superaban los 60 puntos. Al Madrid lo dejaron en 50 o 52 puntos en la Copa Europa. Y estaba el Madrid, Sabonis, Ricky Brown... si era un equipo... Tabiruco, por ejemplo, un equipo que... Claro, por eso te digo que... Y luego se cargó a la Benetton de Kukoc en la final. Pero bueno, que a mí ese me gusta ese juego más que el juego de... Es verdad, cada uno tiene su gusto, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ponernos en contacto con Outconsumer, ¿no? Para hacer un programa de baloncesto. O con Javi G. O con Javi G. Sí, porque si llamamos a Gonzalo Vázquez, el MD 4 horas pueden durar 8 o 9 horas los programas. Y le pondremos a ese programa Balón de Barra. Bueno, y todo esto estábamos hablando de juegos a los que jugábamos de niño que de repente hemos divagado. Ah, pero esto se está grabando. Yo pensaba que no. Pues claro. Yo pensaba que no. Yo estaba hablando de mi juego de infantiles, de la pelota y en la puerta. Siguen siendo juegos de infancia, que no es el bailecito de los niños de ahora. Ah, pues entonces vamos a hablar de... A los niños... ¿Perdona? La camareta. Ah, no. Yo iba a decir que a los niños juegan al Fortnite. ¿Eh? Y... Porque es lo que juegan, vaya. ¿Eso qué lo ves? Es un juego de... ¿De móvil, no? No, se puede jugar en la Play, en el PC, en consola, y no sé si ha llegado ya la versión para móvil o no. No lo sé. Buah, sí. Si ha llegado la versión para Android. Sé que estaban para sacarla, pero no sé si ha llegado la versión para móvil. Es como el Call of Duty online, es gratuito y todavía no he llegado al Android, la Google Play. Yo me he quedado en el Minecraft. Bueno, pues ahora lo que está de moda es el Fortnite. El Fortnite tiene varias formas de jugar, lo puedes jugar en equipos de 4 personas o por pareja, o lo que se llama Battle Royale, que son 100 personas que lo sueltan en una isla, caen paracaídas, una especie de paracaídas. Y son todos contra todos. Entonces vas buscando armas y vas matando al resto de los demás. Vale, se han complicado la vida con lo de Battle Royale. Es como la película. Sí, el modelo, el formato de juego se llama Battle Royale. Hay varios formatos, uno que es cooperativo, otro, y uno de ellos es Battle Royale, que es todos contra todos. Como eso, como la película de... Sí, como la película de Takeshi Kitano. Pues sí. En mi pueblo, lo del juego ese de la camareta es la rayuela. Se llama a la rayuela la camareta. Que es lo que pinta el suelo los números, ¿no? Exactamente, sí. Tira la piedra. Esa es la camareta. También se jugaba el elástico. Sí, eso lo jugaban sobre todo las niñas, ¿no? Porque... ¡Telepatriarcado! El tema de juegos de la infancia, la cosa estaba bastante segregada, creo yo, ¿no? Pero es que había una versión del elástico que hacían un entramado con el elástico y tenías que pasar sin tener que tocar el elástico y era lo más parecido a lo que sale en las películas de... Yo por eso jugaba. Porque... Misión Imposible o la trampa con la amiga de Baldi, la Catherine Zetajones. Exacto, lo de los típicos lasercillos y tal, pues a mí me recordaba a eso, ¿sabes? El juego, no, tenías que pasar por los elásticos sin tener que tocarlo, claro. Cada cual se imaginaba su mundo. Yo, para mí aquello eran láseres. Igual. por eso intentaba jugar a ese juego, me gustaba. ¿Qué más juegos teníais entonces en vuestro repertorio? ¿Jugabais al trompo, por ejemplo? No, al trompo no. No de trompo. Ni al trompo ni al yo-yo. En mi época, si hablas de juegos de ese tipo, yo jugaba bastante al cubo de Rubik. Y no sé si vosotros jugasteis al cubo de Rubik. No, nunca he tenido paciencia para eso. No mucho, la verdad. Pues yo sí. Además, se puso de moda en mi tiempo. Cuando estaba en colegio, llegó el cubo, fue la explosión del cubo. Y todo el mundo estaba ahí jugando. Y yo recuerdo que entonces sí que hacía el cubo. Y además nos picábamos de que lo hacía más rápido, ¿no? Yo vi un vídeo de YouTube que era... hay concursos de eso, ¿no? Está el tío con la gafas de estas opacas para no poder ver, ¿no? Y entonces le pone además un folio entre él y el cubo, y entonces de repente se quita las gafas, le señalan, o sea, le retiran el folio para eso, para que no haya ni trampa ni cartón, y el tío hacía pim, pam, pum, pum, y en 10 segundos lo tenía hecho, y digo, joder, macho, y ya es un vicio que no ve. Deje de muy friki. Yo me acuerdo del cubo de Rubik, pero de mi padre de comprar uno y verlo allí en casa y ver eso, el cubo de allí con colorines, y cada vez que lo veía me preguntaba, ¿y eso qué es? Pues tienes que poner cada cara de un color. Yo pensaba, bueno, pues le quito las pegatinas y se las pego en el otro lado y ya está. A grandes males, grandes remedios. Había que lo desmontaba. O sea, no habéis desmontado nunca uno, ¿no? No. Si lo desmontas, te queda como una especie de rombo. O sea, queda el eje de los cuatro lados, cuatro no, uno, de todas las caras, pero justo el cuadrado del centro, ¿no? Sí. Y como si fuera una cruz. Y tiene los cuatro. Entonces, y luego después va encajando las piezas. Son piezas sueltas, ¿no? Pero había quien lo desmontaba para luego después montarlo así, ¿no? Eso era trampa, obviamente. Aquí, vamos, hasta en el cubo de Rubí hay que hacer control antidoping. No, pero vaya, siempre. Tramposo siempre había. Nosotros lo que pasa es que también en el pueblo, claro, teníamos cerca el campo y nos íbamos a un sitio que era Las Peñas. Aquello era montarte, eran unas piedras que podían tener 4 metros de alto o incluso 5, y intentar, bueno, tú escalabas y te montabas encima, y depende ya de la imaginación, pues decía, bueno, pues vamos a la piedra que es la cabeza del dragón, porque de un perfil parecía que era una cabeza del dragón, y hacíamos cosas de ese tipo. ¿Y no teníais casa, vosotros allí en vuestro pueblo, no teníais casa del árbol y estas cosas? Yo no recuerdo haber hecho ninguna casa en el árbol. Te subías a los árboles a coger moras o lo que sea, pero no recuerdo yo hacer casa en los árboles. Hacía a lo mejor casetillas, pero abajo. Yo he visto casetillas, pero hechas con palés de obra y tal, pero gente que la hacía. Lo que sí hacíamos era que, y además eso pensándolo ahora, es que asquerosidad sí. Lo que hacíamos. Sí, que totalmente. Jugábamos a las presas. Es que había, allí el poblado tenía varias cooperativas de aceite, y entonces, y además una cosa impensable ahora, que tiraban directamente los residuos del alperchín. ¿Sabéis lo que es el alperchín? Sí. ¿No? ¿Luigi? No. El alperchín es un residuo del aceite, o sea, de la aceituna, de cuando se hace el aceite con la aceituna. Es un residuo que se crea con pozos y la piel y todo eso. Es un líquido que huele muchísimo peste, es residual, y es negro, es pringoso, y eso lo tiraban directamente de las cañerías al campo. Y es tóxico, ¿no? El pechín es tóxico, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, es más, ahora mismo se mantiene en balsa. En balsa que tiene su plástico y su historia tal para que no se filtre al terreno porque no... Claro, por eso, es tóxico. Pues eso lo soltaban ahí, había veces... Al río, ¿no? Lo soltaban a un arroyuelo que iba seco, y cada vez que lo soltaban, para nosotros era una fiesta porque hacíamos presa y por ahí pasaba el alpechín. Claro, eso había tierra porque lo soltaban en el campo hasta el arroyuelo este que estaba seco, entonces iba hacia abajo, iba cuesta abajo... Y nosotros lo que hacíamos era presa para desviar el curso de Alperchi. Y llegábamos a casa de mierda hasta las orejas. Vuestras madres encantadas, ¿no? Ya ves. Entre eso y que de vez en cuando era la... ¿Cómo era la explosión esta que había siempre a una hora de... del humo este de... del orujo? Sí, sí. Y también de la... también de la cooperativa de aceite, cada X hora, no sé si era las 6 de la tarde o una cosa así, pues soltaba la chimenea de la cooperativa una nube de también de residuos de lo del aceite. Y eso es que llegabas con la ropa negra de arena, bueno, de arena, de la mierda que te caía. Pero nosotros jugábamos a eso, a las presas, y nos íbamos corriendo antes de que nos llegara la explosión de la nube tóxica. ¿Pero lo echaban por una chimenea? Sí, sí, por las chimeneas de la fábrica. Eso ya se cambió, pero te estoy hablando en los 80, que ahí ni leyes ni nada, y más en un pueblo se lo pasaban por los huevos. ¿Y qué os caía encima a vosotros o no se iba para arriba? No, no, caía, caía. O sea, iba para arriba, pero caía. Es que era una nube de polvo y pesada. Joder. Sí, sí, era nuestro pequeño Chernobyl. Totalmente. Aquí en Málaga, cuando está en la playa, está el melillero, que sabe que llega siempre a las 6 y pico de la tarde, que sube la marea, y allí en el pueblo era que llega el bombazo de la chimenea y sale la mierda del líquido este y hace presa. Y como y la gracia era ir allí, ¿no? A llenarte de... Sí, sí, en serio, sí, sí. Que luego te regañaban, los mismos de la fábrica te regañaban. Claro, decía, ¿qué haces ahí, desgraciado? ¿Qué es uno bueno? ¿Qué es uno bueno? Y lo que te decía antes de las peñas, eso que nos montábamos y tal, encima y tal, había un amigo que cuando te montabas en una de estas peñas, arriba... R punto, ¿no? Sí, R punto. Pues estaba lisico, pero justo en mitad de... Había, en mitad de la piedra, había un trocito redondo y crecía el musgo. Y un día nos tumbamos encima de las piedras y este muchacho se sentó y justo su parte noble caía encima de... Volvemos a Roger Moore. Caía encima de la almohadita esta de césped. Y dice el chaval, hostia tío, te parece como un coño. Te estoy hablando de, vamos a ver, eran los 80 y pico. Este chaval no sabía ni lo que era eso ni de coña. Y desde entonces se quedó con el nombre de el coño de R. Punto. Menos mal, porque me estaba imaginando algo peor. No, no, y ya te digo. Bueno, había más cosas. Bueno, en verdad, allí en el sitio este que se llama Las Peñas estaba el chaparro. El chaparro la leche. No sé si vais a explicarlo o no debéis. Si quieres, te lo explico. Básicamente, era una encina. También denominada chaparro, y allí había una piedra y cuando tú te acercabas a la piedra veía que había como hilillo brillante y era pues que allí se iban las parejas, les practicaban una paja. El picadero, vaya. Sí, básicamente, ahí estaba, ya te digo, era la zona turística, era el coño de repunto, el chaparro la leche... En fin, era... Para estas cosas los de pueblo siempre habéis sido más adelantados que los de la ciudad, ¿eh? Sí, pues la verdad sí. Que nunca me lo había pensado así. Yo pensaba que no, que los de la ciudad siempre eran más... sabían más que la gente de pueblo. Una cosa que supiera, otra que practicara. Ya. No, la verdad que es que allí, cuando ya tenía una cierta edad y tal, pues te iba a la era. La era sabe mejor. En la era sabe mejor, ahí con el veranillo, a hincar los codos, a rachar los codos, a echar un caeno. Sí, hincar los codos no. No, hincar no, arrachar los codos. Y la expresión llevarte que lleva la era es de allí, claro. Llevar la era. Y eso es otra cosa que hacías. Te ibas allí a las piedras, allí a jugarte la vida, porque en verdad había veces que te subías por algunos sitios que si resbalabas te pegabas un leñazo desde 4 metros de alto. Y a pique de abrirte allí la cabeza. Descalabrarte, ¿no? Descalabrarte, exactamente. Hacerte una gobernadura o una quebracía. Depende. ¿Una gobernadura? Sí, sí, eso se dice. No, perdón. A día de hoy se dice. No es gobernadura, ¿eh? No es gobernadura, ¿eh? Es gobernadura. Dice, oye, que se ha caído tu crío. ¿Qué le ha pasado? ¿Es gobernado? ¿Se ha gobernado el brazo? ¿Se la ha gobernado o se la es una quebracía o una gobernadura? ¿Es un esguince o es fractura? Claro, fractura es quebracía y esguince es gobernadura. De hecho, que la señora Plisken, tengo entendido que tiene una libretita, ¿no? La señora Plisken tiene una libretita que el señor Plisken, si me da un poco de tiempo, tiene por aquí un Excel, tiene un Word, que es diccionario enciclopédico. Es diccionario enciclopédico. Poblado Málaga, Málaga poblado. Voy a decir el nombre. Algaideño español, español algaideño. Y tiene aquí una serie de palabras y expresiones curiosas. Espérate que me abra aquí el Word pirata que tengo. sin licencia. Todo hay que decirlo. A ver, es que todo tarda un poquillo. Y ahora, tiene la traducción de los vocablos al... Sí. Y tenemos expresiones rinconeras. Es que a nuestro poblado se le llama Villanueva de Algaida o La Rincona. Sí, porque en la guía de teléfono, la guía de telefónica antigua, cuando tú buscabas el nombre del pueblo, te venía una nota que ponía buscar por Rincona. ¿Eso por qué? Es que supuestamente el término municipal está compuesto por cuatro centros urbanísticos. Cuatro pedanías, el núcleo urbano más grande, cuatro pedanías, y entonces pues por eso se le llamaba a la más grande, se le llamaba Rincona. Y el término municipal sería Algaidas. Pues mira, yo tengo aquí, lo tengo dividido en dos partes. Está expresiones rinconeras y después otro apartado que es palabras. Dentro de expresiones rinconeras tenemos, por ejemplo, la manoa de billete. Que debe ser la cartera, ¿no? El fajo de billetes que lleva. Tiene más ardores que una cabra harta de práctico. También, por ejemplo, tenemos la de ¿qué más que la lengua de la Duarda? Hay otra expresión que es cabeza al hombro. ¿Cómo? Cabeza al hombro. Tú, literalmente lo haces ahora. Haces así, te llevas el hombro a la cabeza y es como, es lo que hay. Cabeza al hombro, te lleva el hombro, es lo que hay. Después ¿Y te dice literalmente cabeza al hombro? Sí. Estás hablando con alguien y te dice y te mira y salta cabeza al hombro. En vez de decirte es lo que hay. Tenemos por aquí carcusia, que es igual a misqueo, que es el equivalente a estrago. Es decir, aquí esto ha causado estragos. No, allí es la carcusia que ha liado esto. Tienes las orejas como dos filetes empanados. aquí hay una expresión que esta es muy currada. Esta es de un oyente ocasional, que es el Pille, que se la inventó él, que este tío tiene sus salidas muy buenas. Es un crack. Y este tío, en lugar de decirle a alguien que era muy cabezón, pues y decirle, eres muy cabezón, y ya está. No. Lo llevó a un grado superior y dijo, si tu cabeza fuera un filete de lomo, habría que plantar la Vega de Antequera entera de perejil para alinearla. Eso es decir que tienes un tamaño considerable. Bueno, y para no prolongarla más, pues ahora voy a decir un par de palabras, como puede ser dientista. ¿Eso qué es? ¿El dietista de los dientes? Exactamente. Después está fritico. Está fritico es que tiene muchas ganas de algo. Está fritico. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de palabras tenemos una que os va a sonar. Leño, barra liso, vaya lanchazo, vaya folla, barra folla libre. Pero eso llevamos 3.500 escuchas, nos faltan 1.500 para desvelar. No lo puedes desvelar. Claro, aquí tenemos también boca cabra, que eso igual también lo conocéis vosotros. Sí. Fascoso, que es intranquilo. Y yo, está fascoso. Después está rachazo, que es herida ocasionada por una caída. Bueno, aquí está. Aquí hay una que pone sarnoso y pone dos puntos, que igual a fritico. Nos volvemos a la primera definición, que hay que tener ganas también. O sea, si que está sarnoso también significa eso. Y bueno, y ya está. Si queréis algún día lo pongo en Google Drive para compartir el vocabulario. Nos puede hacer una captura también y que la tuitee. Sí, sí. Bueno, aquí es que Guanío también está. Yo sí la conozco, Guanío la conozco, es cansado, ¿no? No, pues en mi pueblo es Guanío, que está hecho polvo. Eso sí, bueno, que está cansado. Ah, había entendido descansado. No, cansado. A pura esquina. ¿Eh? E igual a trepa orsa. El trepaorza es genial. Es genial. Y además que no es definición, que requiere explicación. Es que me estoy riendo porque he visto otra, tío. Que la voy a decir después y ya la última que digo, tío. Ya no digo más. Venga, ¿qué pone de trepaorza? No, trepaorza no viene de definición porque la trepaorza es cuando venía alguien que se había ido del pueblo a la capital, pero no a Málaga, sino cuando se había ido a Madrid, a Barcelona, lo que sea. Cuando después llegaba en verano o en vacaciones, llegaba al pueblo y empezaba a, ah, mira, salchichón, ay, mira esto, ay, mira. Y al final se llevaba todo lo que arramblaba con todo lo que pillaba. Y entonces era eso, era un trepaorza o una pura esquina. Y ya la última, esta es, la utiliza un conocido de Benalmádena y mío, que es, esta es un chocho antiguo. Un chocho antiguo significa que no sabe lo que es la depilación. Como el porno de los 80, ¿no? Exactamente, es un chocho antiguo. Y otro sinónimo de chocho era pella. Pella ancha, sí. Hostia, mira, aquí está. He puesto parir la gata, 2 puntos. Y he puesto juego folclórico. Hostia, tío, qué bueno. Chichurroso también está aquí. Venga, ya está, señores. Que aquí podríamos tirarnos un programa entero de cine de barra hablando de palabras. Bueno, pues yo creo que ya, menos que Luigi, el director de hoy, Luigi, opine otra cosa, podríamos pasar a la sección de los oyentes, ¿no? Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta sección, que no haya marcado demasiado el día y bueno, pasamos ya en la próxima entrega, seguiremos con más paranoia de viejunas y continuamos con los oyentes. Y ya estamos en vuestra sección, la sección de los oyentes, y vamos a empezar con un comentario que hemos tenido en Facebook sobre el último programa de Tropa de Élite. Si te parece, lo leo yo. Perfecto. Pues nos dice Rafael Alcaide, interesante programa, muy instructivo. Recuerdo haber visto el tráiler sobre Tropa de Élite hace mucho tiempo, pero no llegué a verla. Sabía de los métodos del BOPE, pero no sabía que llegaran a tanto. Quizás el recuerdo que me dejó Ciudad de Dios por su dureza me hizo posponer esta y con el tiempo le perdí la pista. Por cierto, 10 minutos de chiste, por entre paréntesis, tortura de Luigi, y el número de integrantes del BOPE se reduce a la mitad. Totalmente. Totalmente. O sea que vosotros entonces ya estáis capacitados para entrar al BOPE, ¿no? Seguro. ¿Qué hay peor que podemos sufrir? La parte de psicológica la llevamos bien. La física igual no, pero la parte de aguante psicológico, seguro. En la física tendríamos que reducir el número del ISO. Bueno, seguimos en Twitter también sobre Tropa de Élite, en el que nuestro amigo y colaborador Abel Moriarty, arroba las mil vidas, nos dice sobre Tropa de Élite, lee del libro, y nos ha puesto una captura, una foto de la portada del libro, que se lo ha leído y que al parecer pues que le gusta al señor Moriarty. Pues lo tendremos en cuenta, porque después de la peli que nos moló tanto, las dos pelis, pues seguramente el libro será una muy buena opción para completar el programa. Bueno, el siguiente es lo suyo viejo, arroba paleño, es de Twitter. Y pone arroba cine de barra, cada vez que escucho un programa de cine de barra y un chiste de arroba Luigi Bercotti, y nos pone un gif de, supongo que de alegría o... Sí, de bailando. Bailando, de que se lo pasa chupi. Ipa. Guay. Que le mola. Diver. Luego después también, en otro mensaje de Twitter, nos dice es lo suyo viejo. esto con, vamos, dirigido a Valdis, dice: Papisa la cuatro quesos, dedicado a Luigi Bercotti. Y a Valdis también, ¿entendemos? Entenderemos. En iVoox nos deja Luis Berge un comentario que dice: si hubiese un papel de toca huevos de papa, Luigi se apuntaría como experto. Ya estamos. Bien el programa, que quizás quitaría la segunda película, más que nada porque, como decís, pierde frescura. Intentad que no se os vaya de madre los comentarios, aunque me he meado cuando habéis hablado de la tanqueta de Leganito. De Legané. Sigue. Los comentarios sexualmente incorrectos de Benalmádez me han sobrever. Cuando se ha caído Orri después de unos cuantos lisos de más. Es que comentario incorrecto. Los comentarios no son incorrectos nunca. Hombre. Son jocosos, son exagerados. Bueno, hay que tener mucho cuidado ya con el vocabulario y las intenciones y demás, ¿eh? Hombre, sí, yo creo que... El director tiene un cuidado. Hombre, yo creo que los oyentes, ya me voy a poner en serio, yo creo que los oyentes saben que mis comentarios son en tono jocoso y humorístico. No se pueden tomar en serio en ningún momento. Yo lo doy por hecho, si no tendré que poner un audio al principio de los podcasts diciendo que todo lo que se dice en el podcast lo único que busca es la diversión, la risa y la chanza, ¿no? menos los chistes de Luigi que eso es que no, como... busca eso, no busca la risa y la diversión. Eso es como dijiste tú en el programa del séptimo sello, de que casualmente el séptimo sello es el sello del silencio. Ah, bueno, me toca a mí, vale. Vale, las tomas bien, la letra del sello del silencio. Sí. Bueno, hablando del programa de... Esto era todo respecto de Tropa de Élite, el programa. Hablando sobre el programa de Vinilo de Barra, en Twitter también, en Lo Suyo Viejo, @paleño, nos dice: temazos que habéis sacado, me quito el sombrero con la selección musical. Muy interesante la historia de Morrissey. Eso para el señor Pliske. Bueno, pues también otro comentario sobre el programa de Vinilo de Barra, de Luis Berge, que dice: bueno, además de los buenos temas de Plisken, muy bien montada la música de fondo por Benalmádelman, con música de Pesadilla en Elm Street, entre otras. Pues nada, se agradece los comentarios. Pues si digo la verdad, no recuerdo si puse Pesadilla en Elm Street o no. Yo es que no sé cuál es la musiquilla de Elm Street, la verdad. Uno, dos, tres, cuatro. Tenía en la cabeza la de Halloween, la de incluso la de Viernes 13, pero la de Pesadilla en el Mestre no. No, pero es que te digo que no lo recuerdo. Como he grabado un montón de canciones y tal de fondo, no lo recuerdo. Pero posiblemente sí. Sé que puse de John Carpenter, puse alguna canción y tal, pero y de alguna cosa de terror, pero esta en concreto no recuerdo. Pero bueno, gracias, Luis. Y terminamos con el último comentario, también del último programa de Tropa de Élite, que es de Uriem, que nos dice: la parte de Frikivisión me descolocó totalmente, no sabía a qué venía, luego vi que en el título lo decía, demasiado contraste después de hablar de las películas de Tropa de Élite. A veces os liáis demasiado y cuesta seguiros el hilo. Pues cuando oiga este programa ya... Lo estaba pensando ahora, se le va a ir la cabeza al chaval. Dice: por cierto, el próximo comentario os lo mando con el Loquendo. Leeros un poco los comentarios antes de decirlo, les quitáis toda la gracia. Como hemos hecho hoy. Hombre, si se refiere a ti, es lógico que digas que doy la gracia. Y dice: Y luego dice: el del Bob estuvo chulo, pero yo no vi un acierto meter ahí lo de Eurovisión. Pues no sé, a mí me parece que lo de Eurovisión estuvo muy bien. Así que. Es lo que hay. Nada, es lo que hay. ¿Cómo era lo de cabeza al cuello? Cabeza al cuello. Al hombro, cabeza al hombro. Cabeza al hombro. Cabeza al hombro. Sí, la cabeza no va al cuello, mal asunto. Bueno, pues nada, ya con esto hemos terminado este programa un tanto especial, el primero que hacemos de este estilo. Sí, a ver, ya nos diréis en los comentarios qué os ha parecido, si hemos divagado mucho, que yo creo que ha sido muchísimo, con N con mayúscula, negrita y cursiva. Y nada, dale las gracias a Prisken por la participación y por esa lectura del diccionario. Pues nada, encantado de participar y de echar un rato y conseguir que cada vez nos escuchen menos personas. Un saludo. Agradecer también a Valdis por su aportación madura al podcast. Muchas gracias a vosotros. Y cómo no, agradecer a Luigi que cada vez cuenta menos chistes y nada, que ahora tiene tiempo para ir a hacer popó. Uno que llega. Pues nada, que muchas gracias por invitarme y ya nos veremos en la próxima entrega. Y yo soy Benalma del Mar, os doy las gracias por escuchar otro programa a los dos oyentes y recordaros que tenéis los métodos de contacto, Facebook, Twitter y el correo electrónico cinedebarra@gmail.com. Estamos en iVoox, estamos en iTunes y nos vemos en el próximo programa. Agur. Yogur. Serpiente. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.